Muy buenas noches, bienvenidos a Arcadia Gamers. Edu. Buenas noches. Tenemos un mensaje de hermandad. Un mensaje de apoyo a aquellos seguidores cegueros. Cegueros, sí. Que siguen con fervor la saga Shenmue, esa gran obra de Yu Suzuki. Aún están con las ganas de ver la tercera entrega de Shenmue. Sí, sí. Y esto es un mensaje de apoyo. Sí, ya que... hermano, sí, porque, hostia. Estas cosas te hacen replantearte, ¿no? Si hemos recibido Street Fighter 4, ¿por qué no iban a recibir los amantes de Shenmue y de Dreamcast Shenmue 3? Quizás incluso una Dreamcast 2. ¿Por qué no, amigos? ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué? ¡Sebas, una mierda! ¡A la primera! ¡Vengarse! ¡No soy Fighter! ¡Street Fighter! ¡A la mierda el Virtua! Arcadia Gamer. Muy buenas noches, bienvenidos una feliz, impresionante noche más, Arcadia Gamer 3, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Madre mía. Contento no es la palabra, contento no es la palabra, Chache, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Me alegro de verte. Buenas noches. Muy buenas noches, Ceros en cabina. Buenas noches. El Chocobín, resfriado, como siempre, y el perro de Snake. Buenas. ¿Qué tal estás, perro? Te veo contentísimo. Contentísimo, contentísimo. Porque para la gente que conocemos al Tony, lo hemos visto entrar hoy con una cara de felicidad inmensa, de oreja a oreja la sonrisa. Sí, sí, sí, por supuesto. Porque yo soy Tony, servidor de ustedes ante el micro. Es que me encanta decir esto. Es que ¿queda tan mal? No queda mal, queda como... ¿Tú lo has escuchado alguna vez? Sí. ¿Queda mal? Lo escucho por la mañana en Marca. Voy a poner una encuesta. Marca. Una encuesta en el foro para ver qué le parece a la gente esa presentación tan del año 70. Pues es bonita. Ah, es bonita. No. Total, que ¿qué tenemos esta noche? Aparte de Street Fighter 4. Ay, perdón. Project Gotham Racing 4. Los dos llevan un 4, con lo cual deben ser buenos. Luego tenemos también, ni más ni menos, que a Dalixian, esta vez sí, de la sección de Microsoft del Salón del Manga, que nos explicará un poco lo que vamos a tener. Las preguntas bizarras de esta noche, que tenemos muy jugositas. Y además vamos a tener lo de siempre, las clásicas noticias, la mejor música, los mejores personajes, los mejores momentos y Street Fighter 4. Ay. Y una sección que estrenamos esta misma noche, en breves momentos. Sí, Chache, sí. Sí, sí, sí. Promovida por ti mismo. Claro. Y que llevamos pensando de hacerla desde hace casi dos temporadas. Hay un personaje que está muy pesado con esa sección. Sí, al final sí, hemos cedido ante... Hemos cedido, pues también súplica. Tenemos ganas de hacerla. En todo caso, bienvenidos al show, bienvenidos a Arcadia Gamers. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hargame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hargame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Bienvenidos a Arcadia Gamers, una sección promovida por Don D. Muy buenas noches. ¿Por qué? ¿Por qué esta sección, Don D? Esta mini sección, insisto. ¿Mini sección? Sí. Ya está recortándome los minutos de mi sesión. Claro, hombre, porque esto es un programa de videojuegos, no de furgo. Que nos gustaría, pero de furgo no. Dice lo más de fútbol que de otra cosa. Bueno, a veces sí. ¿Pero de qué consiste esto, Di Estefano? Vamos a dar los resultados de la jornada de fútbol. La Champions Di Estefano. Di. De la Champions Di. Bueno, la Champions Di. Bueno, empezamos ya con los resultados, Don Di. Sí, sí, más claro, que nada para facilitar a la gente que se puede meter en marca.com y ya está escuchando el programa, pues se lo decimos nosotros. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Dices tú los resultados o lo digo yo? Venga, va, empiezo yo. Venga. CSKA de Moscú 1, Inter 2, Arsenal 7, con dos goles de Cesc. Slavia de Praga 0, Sevilla 2, este agua de Bucarest 1, PSV 0, Fenerbahçe 0, Roma 2, Sporting de Lisboa 1, Dinamo de Kiev 2, Manchester United 4, Glasgow Rangers 0, Fútbol Club Barcelona 0, Stuttgart 0, Olympique de Lyon 2, y los partidos de mañana, Milan, Shakhtar, Benfica, Celtic de Glasgow, Real Madrid, Olympiacos, Werder Bremen, Lazio, Chelsea, Schalke 04, Olympique de Marsella, Oporto, Rosenborg, Valencia y Besiktas, Liverpool. 9-4. ¿Está contento ya? Se metió. Me robaron el micrófono, se metió José Luis Núñez. Bueno, pero eso no creo que tenga. Ah, me he metido aquí. Hacer los resultados, ¿no? Sí, sí, sí. Don Luis. Te hago el doblaje. El doblaje te lo hago, ¿eh, Tony? Ya, lo he hecho bastante bien, Luis. Sí, sí. Bueno, ¿qué te pareció el Real Madrid, Antonio? El Real Madrid, pues bueno, el Real Madrid. Si juega mañana, no te enteras de nada. No te enteras de nada. Te voy a tirar el micrófono. No te enteras de nada. Y no te enteras de nada. Estás tonto. Al estuche. Te enteras de nada. Pero ¿cómo te puedes cargar? Tonto. Tú y yo, viejo, pero tú estás tonto. Pero si jugaron el sábado el español ahí luchando en Madrid. 2-0 perdió el Real Madrid. 2-1. Se acaba la canción, se acaba la sesión. 2-1. Se acaba la canción, se acaba la sesión. Vamos. Metió Sergio Ramos. Vámonos con las noticias. Vámonos, vámonos. Vámonos con las noticias, Tony. Nos vamos de compras. No, no. Shh. I paid my dues. Amigos, Es un día, esto es un día. Un día que un joven se levantó por la mañana para asistir a clase. Un día en que un joven se fue a comer a casa al mediodía. Un día en que un joven se fue a trabajar a la tienda de videojuegos. Un día en que un joven miró internet a las 6 de la tarde y descubrió ¡Street Fighter 4 confirmado! ¡Dios! ¡Dios! No conformes con eso, amigo. No conformes con un tráiler. Un tráiler que ponía los pelos de punta. No solo a fanáticos de Street Fighter, sino a toda la comunidad de videojugadores del mundo. Como me gusta decir eso de la videocomunidad de jugadores del mundo. Sino que además, se nos presentaban los primeros, el primer vídeo filtrado de lo que es Super Street Fighter 2 HD Remix. Impresionante vídeo. Puro arte. Se han retocado todos los sprites realizados por los amigos de Udon Comics, los creadores del cómic de Street Fighter 2 en Estados Unidos. Y decir que músculos que no existen. Exactamente, pero es que decir que es realmente espectacular el trabajo que se ha hecho en este videojuego. Total, que como bien sabéis, la semana pasada tuvimos de invitados a un par de energúmenos. Uno de ellos decía que no iba a darse esta noticia. Y claro, yo hoy quería pedirle explicaciones y saber qué opinaba al respecto de esta noticia. Lo tenemos ya, Ceros, lo tenemos. Estamos llamando sin que lo sepa. Sin que lo sepa, que es lo más gracioso del tema. Así que si nos lo pinchas ya, Ceros. Hola. Hola. Baja el volumen, Ceros. ¿Qué pasa? Hola, Funs. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Tiene voz de sobao, yo creo que lo hemos pillado en la cama ya, ¿eh? Pues más o menos. Funs, joder, uno tiene una vida que vivir y está aquí haciendo sus cositas. Pero ¿cómo vas a tener vida habiéndose anunciado el Street Fighter 4, Funs? Ya estamos con el río de Street Fighter pero 4. Pero Funs, pero vamos, que todo el mundo sabe que el anuncio de Street Fighter 4 era una tapadera, por favor. El anuncio de verdad era la cutrez en los planes, todo el mundo lo sabe. No te vayas por los cerros de Úbeda, es así, es la realidad. ¿Qué le duele reconocer lo que va a ser el GOTY 2009? ¡Ay, Dios! Venga, sí, pues os quedan dos años largos yo diciendo esto. Dos años que os quedan. Pero tengo que reconocerte que la adivinaste Burlancaster. ¿Cómo lo hiciste? Ya era fe, Funs. Si cada vez que se anuncia algo dices que es Street Fighter 4, claro, llega un momento en que lo aciertas. La flauta y lo aciertas. Si los seguidores vais diciendo se va a anunciar Shenmue 3, llegará un momento que no lo acertaréis porque no va a salir jamás. Es que ¿sabéis llamado a tocar los huevos o qué? Básicamente, sí. Joder, tío, pero reconoce una cosa. O sea, es muy triste que digan, vamos a hacer un super anuncio que te cagas, te vengan diciendo, no, que nuestro super anuncio es que los planes se van a la Play 3. Por cierto, va a ser de Street Fighter 4, pero eso no es importante, que ha sido así. No me digas que no. No ha sido así, la Todopoderosa, no. Ya, sí, tiene los designios de la Todopoderosa, son inescrutables, sí. Claro. Venga, va. Bueno, ¿qué pasa? Que estoy aquí haciendo mis cosas. Me llamáis aquí total para molestar, que es lo único que sabía hacer, molestar. Joder, perdona, Full, perdona. Nosotros íbamos el otro día, mira, a finales de la temporada pasada decía, ay, es que siempre llamáis al Isaco, quiero que me llaméis a mí. Oye, pero esas cosas no se dicen en la antena de Gran Vía. Pues claro que se dicen, aquí hay un trapo sucio. Están oyendo a estos miles y miles de personas. ¿No bueno, te das cuenta? No tanto miles, 2000. Sí. Quítale 3-0 a los miles. No ya habéis pasado, no ya habéis pasado la frontera de todos los programas del mundo, que lo sé yo, que me habéis contado un pajarito. ¿Qué pajarito? Un pajarito por ahí, muy gordo, ceboso, asqueroso. ¡Oh, Peter Moore! Peter Jackson. Bueno, pues total, Funs, que solo era eso. Ah, molestar, ¿no? Sí, sin ningún tipo de duda, sí. Joder, tío, pues es justo lo que menos me esperaba ahora, que me llamase y me dijesen las cosas. Pero que así es más pero divertido. Bueno, ha sido muy divertido, pero esto de llamar para decir, hola, ¿qué tal? ¿Sabes qué es el Street Fighter 4? No sé. Si hubiese sido por el Shenmue 3, como has dicho tú mismo, pues me hubiese gustado más. No. Prométeme que el día que salga Shenmue 3 me llamas. Lo prometo, Funs. Aunque claro, es una promesa un tanto, es como decir, prométeme que el día que lluevan cerdos me llamas. Pues yo te llamo, Funs, yo te llamo. Pues llamar el día que lluevan paletillas de jamón. Hombre, eso sería espectacular. En la calle cogiéndolas. Sí, digo yo. Madre. Total, Funs, que nos vemos en el futuro, ¿no? Sí, nos vemos ahí. Yo convencido, lo ha dicho. Sí, sí. Pero si hace dos años que no nos dan pases de prensa, ¿por qué será? Hombre, Saeva lo ha pedido, ¿eh? Sí, ¿y se lo han dado? A nosotros sí. No lo han dado. Pero no somos porque tenéis caché, lo digo mil veces. ¿Caché? No tenemos caché, tenemos chache. Bueno, sí, tenemos caché. Tenemos elegancia, nos han anunciado elegancia, en Anaheim Games. Venga, va, en Anaheim Games, Funs, nos han anunciado. Desde aquí un saludo a Xavi. Bastardos, os anunciaba Anaheim. Sí. Yo creyendo que teníamos la exclusividad. Ah, se siente. ¿Quién ha sido? Xavi Robles. Claro, Xavi Robles. Claro. Normal. Claro. Sí, un tío elegante también, Xavi Robles. Muy elegante. Bueno, muy elegante. No sé qué tiene la gente Anaheim que es elegante. Bueno, Funs. Sí. Que ya tengo coche, dentro de poco no me voy para allí, para Game Over, ¿eh? A ver si es verdad. Ya te has probado la primera, tío. A primera. Oye, ¿podría hablarlo después? ¿Ves? La gente con clase, yo a primera. ¿Por qué tú puedes hablar de Xavi Robles y yo no puedo hablar de mi carnet de coche con el FUN? ¿O verdad que el Chache se ha sacado el carnet de coche? ¿Eso he dicho? Claro. Es que no estaba asimilando, estoy sobado. Pues Chache, pues que el Chache es el amo. Chache for the win. Claro. Un programa propio para Chache ya. Muy bien, FUNS. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando ese señor la radio para darse cuenta de los auténticos valores que están en ese programa? Claro que sí. Auténticos valores. ¿Sabes? Te voy a llevar una paletilla de esas que van a llover del cielo cuando vaya vale, a la estupendo, ibérica, igual. ¿Eh? Bueno, oye, Funso. Pues yo espero, como siempre, en nuestro programilla, de la misma forma que vosotros nos invitáis, demasiadas veces nos invitáis, que así luego salen los programas que salen. Porque no sabéis los programas. Por la tarde el Tony me llama y dice, oye, ¿qué tenemos para hoy? Nada, vamos a llamar a Isaco. Ya me llamo a Isaco también. No. Hoy se ha pasado, por ejemplo, cuando no teníamos nadie, vamos a llamar a estos dos para que nos salven el programa. En realidad, oye, no pues, así. Te lo juro, de la madre, tío, con una modorra está cayendo vivo. Bueno, pues te lavas los dientes bien y para la cama. Eso sí. Venga, Funs, que sepas que hoy es un día feliz. Street Fighter 4. Pero hoy no ha sido hoy. Joder, este tío lleva. ¿Qué pasa? ¿Lleva toda la semana dando el coñazo? Madre, lo que le queda. Lo tenías que ver. No. Espero que nunca lo veas. Soy tan feliz. Buenas noches, Funs. Venga, muchas gracias. Funso. Gracias, padre. Adiós. Venga. Ay. Pues nada, sí, amigos. Y además, no solo eso. Como bien adelantaba Funs, se han anunciado Lost Planet para la PlayStation 3. Un Lost Planet que podría llamarse Lost Yagi. Pues está plagado de Yagis. Yagis por doquier. Picos y más picos y más picos. Horrible. Pero bueno, esperemos que arce el vuelo y se convierta en lo que debería ser la versión definitiva, ¿no? De este Lost Planet para PlayStation 3, mejorando lo que ya fue bueno en Xbox 360. Cruzamos los dedos. Bionic Commando también se ha anunciado, otro clásico de los 8 bits que se viene a la nueva generación. Te quería decir una cosa, Tony. Yo no sé si eres consciente de que puede que el Street Fighter 4 sea un bodrio. ¿Por qué? Baja el volumen. No, espera. Eso no lo calcula, ¿eh? No lo calcula, eso no lo tiene calculado, ¿eh? Tiene pinta de que va a ser en 3D. ¿Y qué? ¿Tú has visto el tráiler? Sí, lo he visto. Firmo ese 3D, ¿eh? Yo lo firmo. La verdad está muy chulo. Si sale ese 3D, no será así. Sí. ¿Y por qué no? Las máquinas pueden hacerlo. Yo solo digo una cosa. Mira, yo solo Capcom digo... demasiado innovador, aunque ¿eh? Se ha confirmado que Capcom Japón está también por medio. Edu, sabes perfectamente, y lo hemos discutido mil veces, que Capcom USA es la única que se ha mojado el culo por Street Fighter, la única, en los últimos años. Claro, que se ha porque mojado en América vende. Claro, pero es la única que se ha mojado pues el culo. Pues como se mojan el culo tanto como en Dragon Ball Z los americanos. Joder, a ver qué sale. Pero de verdad, o sea, la única que se ha mojado el culo ha sido Capcom USA. Claro, Capcom Japón la ha dejado de lado. Claro. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No vamos a confiar en Capcom USA cuando ha tenido tanta confianza en la saga Street Fighter? Yo me niego, la verdad. Y no, de verdad que no lo digo por fanboyismo, ni lo digo fuera de objetividad, pero yo... de verdad que me fío. Hay que darle un voto de confianza. Y dentro de dos años pilláis este audio y me lo ponéis. Pero Tony, no se trata de confiar o no confiar. Juegos de lucha 3D buenos. Soul Calibur, Tekken. Pero pasados de 3D a 2D. Este Fighter X, Edu, nos gusta, lo sabes. Sí, a mí me gusta. Pero a la mitad de comunidad de jugadores 2D, el juego les resultó un putruño. Ya, pero tampoco le dieron grandes oportunidades, la realidad. Bueno, total, que Street Fighter 4 ha sido anunciado. Tony es feliz de momento, cuando vea apareciendo información. No hay plataforma, y quería decir que me da la sensación de que este tráiler es un efecto Twilight Princess. Yo sigo diciendo una cosa. ¿Os acordáis? Efecto Twilight Princess. Efecto Twilight Princess. ¿Os acordáis del tráiler este de Zelda Mature, Zelda 2005 y tal? Sí, claro. ¿Cuánto tardaron en decir nada del juego? Tardaron como un año largo en decir cosas del juego. Pues yo me temo que con este juego va a pasar exactamente igual. Sacan el... Yo lo que espero... lo dejan y se van. Yo lo que espero es que salga en recreativa primero. Hombre, se parece confirmado que saldrá en arcade. Bueno, de momento lo que sí que no se sabe es para qué plataforma saldrá este Street Fighter 4. Exactamente, pero parece que arcade está confirmado. No lo he leído. Lo único que he leído es que Japón sí que se ha metido baza por medio para ayudar a Capcom USA a programar lo que sería la jugabilidad hard del juego. Perfecto. Para nivelarlo y hacerlo más espectacular y todo el rollo. Pues a ver cómo avanza. De momento eso, Street Fighter 4 confirmado. Yo soy muy feliz y la comunidad de luchadores también es muy feliz. Sí. Pero el mundo sigue dando vueltas y en PlayStation las cosas se van cociendo cada vez más con el PlayStation. Ahí. No, tú eres Eru. Eru des. Porque tienes una L en el coche, ¿lo entiendes? Logro desbloqueado. 20 puntos por la broma currada, aunque metía un calzador. Ceros, tienes que apuntar todo eso. 20 puntos por la broma currada, aunque metida con calzador. Te repito, 20 puntos por la broma currada, pero metida con PlayStation calzador. A. Sujeto, Tony. PlayStation A, ¿qué es el PlayStation A? ¿Qué es esto? ¿La evolución de Letoy? Sí, de Letoy. Pero ¿de para Letoy? PlayStation 3. ¿Para PlayStation 3? Que saldrá el 7 de noviembre en Europa. Oh, oh, oh. Y que llegará acompañado en América de Age of Judgment. Bien, bien, bien. Como ya contemos aquí. Tiene muy buena pinta el Age of Judgment. Ahora solo falta que sea lógico, quiero decir, que sea un buen juego de cartas. Si es un buen juego de cartas, yo... Aparte con que cuenta con... El sistema... Con un sistema de reconocimiento de cartas. Esto es espectacular. Muy, muy, muy, muy cuanto bizarro. Cuanto mínimo esto, espectacular. Y yo creo que es lo que veníamos pidiendo durante años los jugadores de Magic. Yo creo que nos encantaría poder disfrutar de algo así en las partidas de Magic. Ojalá se firmara un acuerdo similar para que esto pasara. Sería impresionante. Pues este juego saldrá el 25 de octubre aquí en Europa y vendrá con un pack, el cual que valdrá 99,95 euros en el mercado español. 99,95 euros, 100 pavos. 100 pavísimos. Incluye la cámara y el software de edición. Ahora me va. Y el juego, supongo. Un tanto caro por eso. 25 de octubre. Sí, 25 de octubre. Bueno. En tiendas. Ya veremos qué pasa, ya veremos. A ver qué tal la aceptación de este nuevo... Sí, sí. De este nuevo accesorio. Sí, vamos sí. Crucemos los dedos y a ver qué tal va. No nos vamos a ningún lado. Vamos a hablar de Super Smash Bros. Brawl. ¿Qué ha pasado, chacha? ¿Qué ha pasado? Bueno, Nintendo nos ha explicado una de las formas de controlar Smash Bros. Brawl. Ese es un Nintendo. Este es un Nintendo, efectivamente. Por fin, Josué Irion, es cierto, un Nintendo que es un juego de Nintendo. Sí, sí, sí, ya tocaba. Ya tocaba. De los cuatro modos de juego diferentes, nos han explicado uno, el que se jugará con el Wiimote en posición horizontal. ¡Oh, qué bien! Utilizaremos la cruceta para botón arriba saltar, los lados desplazarse, agacharse abajo y descender de una plataforma dos veces abajo, supongo. El botón A para burlarse del enemigo y el B para usar el escudo. El menos para agarrar a un rival. El 1, el movimiento especial y el 2, atacar. Luego es ataques especiales, ataques smash, como lo han bautizado, pulsando simultáneamente el 1, el 2 y la cruceta o el 2. ¡Hola! Bueno. Hombre, Final Fantasiero. Y vamos a hablar ahora mismo del ataque Smash. Me da la sensación de que es el ataque este chungo que tenía Link, por ejemplo, ¿no? El Alante A, ¿te acuerdas? Por ejemplo. Supongo que será eso, ¿no? Los ataques definitivos. Eso que te lanzaba ya a tomar por culo. Yo iba a dar mi opinión sobre los personajes. ¿Tú ibas a opinar sobre los personajes de Smash Bros. Brawl? ¿Pero qué tienes en contra de los personajes? Porque supongo que no tienes nada en contra. Que es la primera vez que interviene para decir algo a favor. Sí, sí. Algo a favor, pero que le falta algo. ¿Qué le falta a Final Fantasiero? Yo te lo digo. Falta un Cloud. Efectivamente, chacho. Efectivamente. Falta un Cloud o alguien relacionado con la Por cierto, calle. Final Fantasy, ya que este veo que está cerca de la puerta, ¿podrías poner aire acondicionado mientras Engage está haciendo su entrada? Vale, voy. En este despacho, en este estudio. Engage muerta. También tienes algo que decir. ¿Reclamas tu puesto como personaje del Smash Bros. Brawl? ¿Qué dice? Parece que ha dicho por supuesto. Por supuesto. Bueno, entonces un ataque especial de la Engage, el Smash Bros. Brawl, sería por ejemplo el ataque... Ataque tumba. Ataque tumba. Ataque lápida. Ataque lápida. Ataque lápida. Ataque tumba. ¡Ataque batería! ¡Ay, por Dios! ¿Qué está diciendo? Está muy mal, ¿eh? Se ha mirado. Engage muerta está muy mal. Creo que deberíamos mandar a un exorcista o algo para que le saque. Joder, ¿te parece poco exorcismo que esté por aquí una consola muerta? Madre mía. Puede resucitar. Bueno, una de Fénix. También sí. Nintendo ha confirmado que se podrán capturar pantallas durante los combates y podrán ser guardadas en las tarjetas SD y enviadas a los amigos. También volverá el sistema de entrenamiento con el saco, que podrá ser acompañado con un colega. Todos o sabemos mediante para wifi. Qué sirve esto. Todos sabemos para qué para sirve que esto de las fotos. Para hacer cosas graciosas. ¡Mira! ¡Estoy enculando a Pikachu! Totalmente, sí, es para sí, eso. Sí. Y cuando Peach se queda mundo... con la cabeza metida en la barriga de Mario, ¡oh, Peach la está comiendo a Mario! Sí, similares a situaciones bizarras en Nintendo. Que se han que hecho tanto siempre, siempre, siempre, siempre. Yo estoy bueno, a favor de que meta un personaje Final Fantasy. Aunque, como tengo el Dissidia dentro poco para PSP, también estoy contento. Bueno, Final Fantasy, yo creo que ha sido la opinión más... Más razonable, ¿eh? más lógica, más coherente. Porque, ¿qué pasa? Eso de no tener sexo te está matando. Sí, realmente. Joder, necesito otras consolas ahora. Claro, claro. Final Fantasy ya no sale. Claro. El Crystal Chronicles. Te está pasando el Final Fantasy 7, ¿no? Otra vez. Claro, porque han pasado 10 años. Como llega el décimo aniversario. Han pasado 10 años. Yo tengo ahí el Final 7, después jugar al Crisis Core, después al Before Crisis. Claro, estás atareado totalmente. Atareado totalmente. Durante el curro, este año. El curro lo has dejado, ¿no? No. Sigo currando, lo que pasa es que me llevo la PSP ahí, hago que curro, pero no curro. Entonces sigo viciando. Bueno, Guilty Gear XX, bueno, Axe Core. Sido, lárgate, por favor. Vale. Tranquilito está la cuestión, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué música tiene eso? Coño, el Yu Yu Hakusho, joder. Vaya basuraza, nen. ¿Verdad? ¿Qué tal estás con Yu Yu Hakusho, eh? Aquí... Uy, verdad, perdonad. Una serie que solo tiene una saga buena. Madre mía. Empecemos a hablar de Saint Seiya, amigo. ¿Cuántos capítulos tiene Yuyu? 102. Vaya, Tony, vas a pillar. 112 y 20 son buenos. Adelante, Edu, no, háblanos. En realidad son 112 buenos. Sí, 112 buenos. Ay, ay. Un película. Toguro. Bueno, Guilty Gear XX Accent Core para Wii, Edu. Sí. Lo cual sería una buena noticia. Sería una buena noticia si no fuera porque la versión de Play 2 no se ha anunciado. ¡Hola! Pero qué forma más cruel de dar la noticia. O sea, la noticia es mala porque no hay anunciado una versión para PS2. Claro, sí. Es la que se juega normalmente. Bueno, pero el juego será bueno, yo qué sé. Hombre, digo, sí, para Wii, juego... a ver, la gente que tiene una Wii... A ver, el juego es bueno. ¿Podrá disfrutar de este juego de lucha? ¡Sí! A ver, el juego es bueno. Bueno, Wiimote... Llega con 6 meses de retraso. Que siendo un Guilty Gear no está nada mal, ¿eh? Hombre, elija... Bueno, sí, cierto. No está nada mal. La novedad que tiene la versión de Wii, la versión americana de Wii, es que corrige los bugs que tenía la versión Japo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y se puede utilizar el Nunchaku y el mando de Wii para hacer movimientos especiales. Y el mando de Cube. Pero, sí, también te da la opción de coger la galleta. ¡La galleta! El mando clásico, la galleta. El mando de Cube. Por fin podremos poner a prueba la galleta. Para un juego de lucha, ¿eh? Si el control de Wiimote no te parece bueno en la saga Guilty Gear o difícil de controlar, que lo será, pues siempre podrás utilizar la galleta para salvarte los apuros. Uh-huh. Después, novedades sobre este juego respecto a los anteriores. Realmente solo han añadido bastantes cosas nuevas en lo que es el gameplay del juego. Han subido un poco la velocidad, dos canciones nuevas, una para el enfrentamiento de Order Soul contra Ki y otra para la intro. Y los dos personajes que ya estaban antiguamente en Guilty Gear Slash, el cual no salió en Europa, es la versión Guilty Gear Slash, que son Ava y Order Soul. Bueno, el juego sale en febrero de 2008 para Wii. Así que me tendré que comprar la edición de Wii. No, nuevos packs para la Xbox 360. Pues sí, lo que veníamos anunciando, la guerra de los packs, que anunciábamos hace un par de semanitas, ya se ha confirmado con los primeros movimientos por parte de la blanquita de Microsoft. Nunca la había visto tan excitada. O la negrita de Microsoft, que puede estar muy excitada. Se ha confirmado lo siguiente, un pack llamado Arcade, que ofrece la consola... Baja el volumen, ceros. Baja el volumen. La core. Pero qué triste casi está. Por 280 euros. Madre mía. Con una tarjeta de 256 megas. Obviamente no viene el disco duro. Pero como bien, yo creo que como bien nos decía nuestro amigo Alejandro de Plástico TV, desde aquí, felicitarlos por el programa de televisión, que está impresionante. Como bien nos decía él, no nos compramos una Xbox para disfrutar de los juegos del Life Arcade. Quiero decir, no. Que te regalen un juego como Dios manda, ¿no? ¿Cinco juegos del Life Arcade? ¿Estamos locos o qué? Cinco juegos del Life Arcade por 279,99. Cambiaría muchos juegos de la Vox por el Super Street Fighter HD. Sí, sí, sí. Pero total, ¿qué pasa, tío? ¿Estamos locos o qué? Pero es que encima no son cinco mushaves que digamos del Life Arcade. Seguramente sean los tristes. Dice serio. Bueno, Tony, pero si yo quiero la 360 y no quiero la Core, pues lo mejor que puedes hacer es comprarte el Value Pack, que incluye dos juegazos. Para empezar, Viva Piñata, un juego muy divertido que hemos hablado miles de veces de él. Y el... Ese. A ver. Piñata. A ver, otra vez. Piñata. Ese, perro. Total, que tienes el otro pack con el Viva Piñata y el Forza Motorsport 2, que es hoy por hoy el mejor juego simulador de coche en consola. Por 350€. 350€ y el disco duro y la versión de HDMI de la 360, por supuesto. Decir que el arcade pack este que comentabas antes sale el 26 de octubre, o sea, dentro de 3 días. Y este que comentamos ahora de la versión premium sale el 2 de noviembre. Sí. Muy bien. Si queremos un pack aún más novedoso y tal, nuevos sistemas y demás, Pro Evolution Soccer 2008 o Call of Duty se pondrán a la venta respectivamente el 25 de octubre y el 9 de noviembre a 384,95€ en 360. No, podemos escoger tener juegos más populares, sí, más podemos tener novedosos. Juego, ¿no? Podemos tener un juego mediocre como es Pro Evolution Soccer 2008 o podemos tener un gran juego como es Call of Duty 4. Recuerdo, Pro Evolution Soccer 2008 en 360 y PS3 de momento está algo mediocre, pero la versión de PS2 está más que decente, como siempre. Como el año pasado. Bueno, Ubisoft y Wii. Tan amigos que eran. Bueno, Tony, yo no sé si un amigo me haría la putada de sacarme Red Steel, por ejemplo. ¿Cómo? Que yo no sé si un amigo como es Ubi me haría la putada de sacarme un Red Steel. Sí, por supuesto. Pero bueno, hay mucha gente a la que le gusta. De todas maneras, la noticia tiene que ver con las explicaciones que han dado desde Ubisoft para argumentar por qué Assassin's Creed, que recordemos sale este mes. Sí. Para... Bueno, este mes de noviembre, el mes que viene, de noviembre. ¿Por qué no sale para la consola Wii de Nintendo? ¿Pero qué coño? Es lo que dijo Patrice Desilets, director de Ubisoft Montreal. Qué gabachos, ¿eh? Gabachines, claro. Gabachines, los franceses. Y cito textualmente lo que dice porque vale la pena. Uf. Dice, Wii es sobre todo juegos casuales. En términos de capacidad de proceso y gráficos, la Wii es aproximadamente equivalente a una PS2 o una Xbox. En el equipo y en Ubisoft somos grandes fans del nuevo enfoque de Nintendo. Nos gusta el mando y el hecho de que Nintendo esté trayendo una nueva audiencia al sector, pero Assassin's Creed nunca podría correr en el hardware de Wii. Hay que ver. ¡Qué amigos! Es como si yo ahora me voy a Game Over y comienzo a rajar del Chachi de Heredo, pues. ¡Qué amigos! Es que son un poco casual. Es que... Que soy el equivalente a una Play 2. Mira que cuando iba a salir... que si el Edo es una Play 2... Mira que cuando iba a salir la Wii, nadie daba duro por ella. Y la única compañía que había en la cola ahí, la primera desde hacía tiempo, sí, rollo sí. Ahí en la cola, cuando estás esperando a un nuevo Final Fantasy en Japón, ahí en Ubisoft, la primera. Te voy a sacar unos cuantos Rayman, Rabbit, Red Steel, Far Cry. Venga, vamos a sacar 4x4. Y ahora Assassin's Creed. ¡Ay! Que no puede salir. Que no lo aguanta la consola. ¡Ay, que no puede! Se nos pegan cosas de Don Camilo ya. Sí, es que. Que no aguanta la consola. No. Ay, Dios mío. Curioso, por cierto, ya hemos visto a Don Camilo por aquí, por los pasillos, y traía una sonrisa maliciosa. Le hemos saludado y no nos ha dicho nada. Sí. Algo se trae entre manos. Pero bueno, que resaltar esto, el juego. Saldrá para DS, pero no saldrá para Wii. Sí, en el año 2008, para DS y PC. Y para PC. ¡Ay! Vamos con algo que hemos adelantado en este programa. ¡Ay! Madre mía, si lo hemos adelantado. Y no nos gusta echarnos flores. Pero es que hay que hacerlo. No nos gusta, no nos gusta. Pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y mi 360, como siga así, se va y ve. Hala. Fantasía que no es. Fantasía que no es. La primera temporada. Un programa clasiquísimo. Vamos a situar a la gente. Vamos a cinturar a la gente porque mi 360 se va a eBay. Es una frase que Tony Chan utilizaba cuando se compró la 360 y en su primer año no disfrutó ni de un puto juego bueno. Bueno. Y cuando veía rumores del HD DVD, de la 360, y aquí decíamos, ¡ay, que nos ay, lo van que a sacan juegos! ¡Ay, que sacan juegos en HD DVD! ¡Ay, que no sé qué, no sé cuánto! Yo siempre decía, si me sacan un juego en HD DVD, obligatorio comprarse el HD DVD para jugarlo y realmente es algo que vale la pena, me vendo la 360 por eBay. No quiero saber absolutamente nada de ella. Por cierto, tenemos las líneas abiertas 935805251 para cositas que queréis decirnos que tengan que ver, por ejemplo, con este sistema de HD DVD y Xbox 360, que parece que está como renaciendo un poco de las cenizas. Intentan claro. vendernos la moto ahora. Lo que pasa es que aquí hay presión. Hay presión para que el HD DVD pueda competir contra el Blu-ray. Que no puede. Microsoft y Toshiba, que están decididos a sacar una versión de Xbox 360 con el reproductor de HD DVD para hacer competencia a Blu-ray y su PlayStation 3, ya que según Microsoft y Toshiba les ha salido muy bien la estrategia de vender el Blu-ray con la consola, ya que, como bien sabemos, me parece que las diferencias entre el DVD y el Blu-ray en venta es de un 60%, va ganando el Blu-ray, o un 70%, gracias a que viene con la consola. Obviamente todo el mundo que tiene una PlayStation ya tiene un Blu-ray. Claro, pero a ver, el HD DVD ya es más raro verlo en una casa. Sí, creo. De hecho, no conozco absolutamente a nadie. Yo no conozco a nadie que tenga HD DVD, pero sí a gente que tiene una PlayStation 3. ¿Y si hay películas en formato HD DVD? Sí, por supuesto. Tampoco son las cajitas rojas, me parece, ¿no? Sí, son horribles. Son cajitas pequeñitas rojas y las de Blu-ray son iguales, pero en azul. Tengo un par en casa. Y después están las azul y rojas, que digamos que son para que las puedas reproducir tanto en HD DVD como en Blu-ray. Ajá. A ver, yo lo que sé es que, o sea, Toshiba debe de darse cuenta ya, esto es una batalla perdida, o sea, no va a ganar al Blu-ray, por varios motivos, entre ellos, no existe la facilidad de comprarse un HD DVD como la existe comprarse una PlayStation 3 y disfrutar del Blu-ray, que no se engañen esta gente, o sea, han perdido y por memos, por no jugársela de otra manera, no sé, yo la verdad es que no creo que sea la opción el HD DVD actualmente y creo que la cosa se está girando más hacia el Blu-ray sin ningún tipo de duda, es que tampoco no estoy diciendo nada que descubra nada, ¿no? O sea, todo el mundo sabe esto. Total, que parece ser que con el nuevo pack que vamos a disfrutar del HD DVD para Xbox 360 nos van a regalar 5 HD DVDs para nuestra Xbox 360 y nuestro reproductor externo de HD DVD. Aunque también dicen que incluirá otras cosas. Habla también de un modelo de consola que incluirá un sintonizador de televisión HD. Una cosa un poco absurdilla. Algo. Y distintas funcionalidades para dispositivos MP3. Que ya tiene. Ay, Dios mío, que se va el eBay. La lista de ventas españolas de septiembre. La lista de septiembre, donde tenemos un número uno. A Chache la ha extrañado. Me ha extrañado, pero yo tampoco controlo mucho del tema. El juego de Wesley, que es SmackDown versus Raw. Es que 2007, la cosa está triunfando cada Platinum, por supuesto. La cosa está triunfando cada vez más. Y te puedo asegurar, Chache, que se está vendiendo como churros. Y por citar un ejemplo, Norma Comics, la tienda de cómics de allí de Barcelona, una de ellas, quiero decir, está vendiendo, pero a masa, todo tema de camisetas, máscaras de Rey Misterio, muñecos y demás. De verdad, es una fiebre. SmackDown y Raw se está convirtiendo en una fiebre en este país. Y ya veréis en noviembre las ventas que vamos a tener con SmackDown vs. Raw 2008. Pues tenemos ECW. Este juego en versión Platinum para PS2 en el número 1. En el número 2, FIFA 2008. También para PS2. En el número 3, los Sims 2. Bomboyash. Para PC, Halo en 3. El número 4, Halo 3 de Xbox 360, posiblemente el único de los 10 juegos que valga la pena. Bueno, el número 5, Heavenly Sword de PS3, en el 6, FIFA 2008, esta vez de PS3, en el 7, Pokémon Diamante, en el 8, de DS, en el 8, Max Brain Training, también de Nintendo DS, y en el 9, Pro 6. Pro 6, Platinum. PES 6. Cuando llega esta época del año, ya mucha gente va a las tiendas como loca buscando la nueva versión del Pro. Cuando no la encuentran, ¿qué hacen? Se compran el Pro 6. Pues ponme el Pro, nen. Pues ponme el Pro, nen, en Platinum PS2. Y en el 10, Ratatouille. Ratatouille. Ratatouille. ¿Qué ganas tiene la gente de ver una rata cocinando? Hay que ser cochino. Lo que me gustaría poner... A mí me gustaría hacer un experimento y poner una cámara... una cámara de seguridad en una casa, rollo Gran Hermano, de una persona que va a una tienda y se compra un juego de una adaptación de una película. Y verle la cara, ¿no? Y verle la cara cuando lo enchufa y lo mete. Y ve la semejante bazofia que se encuentra. Sí. Porque hay muy pocas adaptaciones cinematográficas pasadas al videojuego de que se salve. Las crónicas de Riddick. Spider-Man. Bueno. Algunas. Spider-Man. Ratatouille. Está mal. En el número 10, claro. Me gustaría ver la cara, ver la cara de la peña cuando ¿te acuerdas, Chachi? Juego ¿te acuerdas, Edu? ¡Vaya mierda de juego! ¿Te acuerdas, Ceros, cuando las películas de Disney acompañaban con un videojuego más que decente? ¡Más que decente! Sí. Ahora es Super Nintendo. Esa se ha quedado como muy épico, pero todos nos hemos quedado callados recordando aquella época. Uy, vaya, tenemos a Sandor. Hablando de Disney y Sandor, pues aquí estamos. ¿Disney y Sandor? Vamos a dejar acabar la música entera hoy, ¿no? Sí. Vamos a dejar que la música hoy esté hasta el final. Porque es una canción que vale tanto la pena escuchar. Sí. ¿Soy más puto amo que rapel? ¡Sí! Bueno, Sandor, no ha sido muy gracioso hoy, ¿eh? Se ha tirado las flores. No ha sido muy gracioso hoy, ¿eh, Sandor? No ha sido muy gracioso. Me da igual. A una vez, que puedo guardarte algo, coño, parto. ¡Chache! Bueno, amigo corresponsal en Madrid, ¿qué se cuenta? Estaba pensando, solo faltan las señoritas bailando cancán, ¿eh? Con la sintonía. Cualquier día. Teníamos a Chache que más o menos estaba botando en la silla. Era para verlo. Sandor. Dime. Has trabajado poquito, ¿eh? Sí, pero oye, es que yo ya trabajé en el pasado, ¿sabes? Vamos a ver. Haz recopilación, ¿vale? Yo la semana pasada dije, los planes salen PS3. ¿Qué pasó? Bueno, Sandra, hemos acertado, pero para cómo ha salido... Escúchame. Yo dije en el foro, la puta cámara de Sony, bueno, perdón, la cámara, va a valer de 100 a 120 euros, ¿qué acabáis de decir? Tiempo. Valía 99,95, sí. Muy bien, ¿eh? Sandor, muy bien. Medallita para ti y logro desbloqueado, Sandor adivino. Espera, no más. Hace dos semanas dije, la 360 en Europa con Viva Piñata y Forza 2. ¿Qué habéis dicho hoy? Bueno, pero eso lo sabía ya de antemano. Eso es da trampa. Igual, tema... Eso es trampa. ¿Para qué trabajas si ya tú ya dices algo y se cumple? Bueno, pues preocúpate por tu trabajo y ¿qué tenés encomendado para hoy? Pues, hombre, hoy... Nada, tocarme a dos manos consiguiendo un modificador de +1 a la fuerza. Estamos por cortarle la llamada tranquilamente. ¿Qué dices? Así zas. Por favor. Vamos a ver. ¿Quién hay en el chat? Buena pregunta. Por fin. Ah, hostia, vale. Y vale. Aparte, ahora que veo al cabrón de Isaac, tengo un mensaje de su parte, pero eso después. Vale, digo ya. Los Knicks. Venga, estamos. Nano. ¡Güey! Atarae. ¡Güey! Alkima. ¡Güey! Arcade Gamer. ¡Bien! Dark Tezuan. ¡Güey! Delegado for the Win. ¡Güey! Funspot. ¡Güey! ¡Funspot! Golfran Away. ¡Güey! Sí, Funspot ha entrado. Joder, me han desvelado y todo. Isaco. ¡Güey! Javiere. ¡Güey! Johnny McLean. ¡Hola, Johnny! Jumilla. Wey. ¡Hola, Jumilla! Koopa Conant. ¡Hola, Koopa! ¡Hola! Oye, quien está hablando de fondo es el que dobla los juegos de Mario, ¿o qué? ¡No! ¡Más o menos! Bueno, sigo. Sí. Mechita. ¡Hola! Mechita. Osano-chan. ¡Bien! Wey. Pur de Capcom. ¡Payaso! Logro desbloqueado. Logro desbloqueado. Pur de Colchones se reinventa a sí mismo. 20 puntos. Totalmente. Totalmente. A ver, sigo. Rondador. ¡Wey! Saeva Willis. ¡Wey! Sandor. ¡Wey! Defoe. ¡Wey! Uwe Brulla. ¡Wey! Y nada, y más o menos, como hoy no tenía nada preparado, voy a comentar un poquito qué es lo que se ha dicho en el chat, ¿no? O sea, sí, en plan... Eso estaría muy game bien. Game over. Sí. Venga, va. En plan, pues nada, tan solo que sepáis que le tenéis que dar una pequeña paliza a Javier, ¿eh? Sí. Porque digamos que en cuanto habéis empezado a hablar del Brawl, el tío empezó a soltar de todo sobre el Street Fighter. En plan, al fin se habla un juego de lucha de verdad. Y no de algo que no valga la pena. No, no, por favor, Tony y Edu, por favor. Que el Street Tony Fighter. Y Edu, parad. Por favor, tranquilizaos. No, no, no hace falta ni tranquilízate, Tony, no. Tranquilízate. No, no, espera, no, no. Tranquilízate, Tony. Que no se tranquilice. No te vayas, que no se tranquilice. Me voy. Que no se tranquilice, que vuelva, que tengo otro mensaje también. Tony, esa ha sido una silla cayéndose. Tony, de haz verdad. El favor de sentarte en la mesa. Oye, es verdad, me estoy dando cuenta de la cantidad de mensajes que me han dado, son todos metiéndole caña a Tony. Sí, sí, o sea, voy a hacer resumen. Johnny McLean, bueno, espérate que no tienen los cascos puestos todavía. Da igual. Si no se escucha mejor. Vamos a ver. Johnny McLean, de parte de Johnny McLean, que mandan ahí dices que Tony Chan, desde que se haya comprado la Play 3, reniega ya de la 360. Está buscando motivos. Yo quería decir algo de eso. ¿Sabéis que me llegó un mensaje de un oyente, que ahora no recuerdo del nick del live, diciéndome, Sonyer traidor asqueroso? ¡No jodas! Te lo juro, tío. Te lo juro, pero es que no lo tengo ni agregado de amigos, ¿sabes? Es un random tipo que me ha enviado un mensaje por el live. Sonyer traidor asqueroso. Oye, no lo firmaba en plan, a la Tony, salida te espero. Tú has representado un estandarte para la defensa de la 360. Sí, sí, sí. Dentro de poco. Y ahora la gente se piensa que como tienes la PS3... No, hombre, pero... Creo que aquí nadie se esperaba esa salida. Nadie se esperaba. Para nadie se esperaba. Sí, sí, después busco el nick. Te cuidado los paquetes bomba, Tony. Sí, sí. ¿Y qué más te cuentan por el foro? Bueno, Gamer. ¿Qué más? Isako dice que sepáis que Saeva ya tiene el pase de prensa de la futura. Uh-huh. Diga lo que diga Funs. Bien. Pues Saeva se viene con nosotros. Y en plan, tengo una carta para ti. Un mensaje para Tony, de nuevo. Joder. Es que te has lucido esta semana. Estoy popular hoy, ¿eh? Está muy popular, de hecho. Leo prácticamente literal. Cabrones, que si decís que me vais a llamar, llamadme. No me dejéis frente al teléfono esperando que me he quedado sin comer por vuestra culpa. O algo así. ¿Eso quién lo dice? Isako. ¿Y quién ha dicho que vayamos a llamarle? Hoy le tocaba a Alfonso. Él dijo que le ibas a llamar el sábado. Y desde el sábado el tío está ya con el hueco hecho en la silla. Ay, sí que es verdad. Es que Tony, te olvidas de todo. Y después dice que lo comentas. Pues que llame después y ya está. O sea, aquí hay espacio para todo. Claro. Por cierto, ahora dice que Sony el traidor asqueroso es el comentario del mes. Sí. Sony el traidor asqueroso. Es que asqueroso. Es la puta clave. Sí. Bueno, ya, Nando. Total, como el pro sale pasado mañana, ahora está la nueva coña. Sony el traidor asqueroso. El pro sale pasado mañana, pero... Pero como salía, salió. Pero cuando sale el pro, ¿eh? Ha salido ya, porque está vendiéndose ya como... Todo lado, en todo rosquilla. Sí. Bueno, Nando, pues muchas gracias. Espera, a modo... No me eches todavía. Bueno, a ver, lo decidimos nosotros. Si te tenemos que echar o no. No. A ver, ¿cómo que no? Oye, se me está poniendo la palma. Espera, se lo demostramos. ¿Qué le pasa a este? Se ahoga. A ver, una cosa para terminar. Venga. Opinión mía ante lo de los formatos. Va. Que tan solo digo que es muy divertido ver cómo han pasado apenas unos meses. Estamos hablando de un producto que no tiene una mierda de penetración en el mercado. Y ya la gente dice quién ha ganado la batalla, quién la ha perdido, quién está repasando no sé quién. Penetración. ¿Pero qué es esto? Difa. Tranquila. ¿Pero qué es esto? Pero... A ver, recordad el DVD. ¡Momento Sandor! ¡Momento Sandor! ¡Baja el volumen cero! ¡Ay, no, que ya está bajado! De momento Sandor esto no tiene nada, pero yo solo digo, recordad el DVD, cuando era una paranoia, una ida de cabeza de cuatro matados, que tardó, ni se sabe, años en imponerse. Ahora estamos hablando de dos formatos totalmente diferentes. Anda, si queréis discutir de algo, discutid otra cosa. Discutid Hamilton y de Alonso, ¿no? De algo que lleva dos meses ahí. Pero sí, eso lo discute todo el mundo, Sandor. Todo el mundo lo discute. Ay, sí, qué pesadez. El Fórmula 1. No, hablo de también. Colleja general de parte del chat por el momento de fútbol que no sabemos a qué demonio ha venido. Porque nos ha dado la gana. El programa es nuestro y hacemos lo que queremos. Punto. Toma, a ver qué nos dice. A ver qué nos dice el chat ahora. Anda. Pues hombre, ahora mismo Sano está diciendo que se suicida, como habléis de Fórmula 1. Bueno. Vosotros mismos. Pues bueno, vamos a hablar de Hamilton. Bueno, Sandor, que nos vamos. Que nos vamos. En realidad. Sí, yo me voy a jugar a los Planet. Los Planet, que sé mejor que el de Play 3. No es difícil, no es difícil, amigo. Hasta luego, adiós. Hasta luego, Lucas. Venga, Sandor. Venga. Total, que yo me alegro. ¡Hola! Yo me alegro que ¿Has visto lo que ha dicho? No. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Ha dejado la transmisión! ¡Hija de puta, tu puta madre, cabrón! ¡Hola! ¡Para que te liarla ya, saco! ¡Hijos de puta! ¡Es broma, Sandor! ¡Sabes que te queremos! ¡Madre mía! Total, que me alegro de que Hamilton haya perdido. ¡Escandalizo! Que me alegro de que Hamilton haya perdido el mundial. Raikkonen for the win. Debería haber ganado Alonso. Bueno, mini noticia que nos va a dar el Edu del Day My Cry, va. Sí, porque es cortito. Vamos a tomarnos estos momentos para respirar. Esta tensión que hemos vivido con el insulto en las ondas de parte de Sandor. ¿Qué le pasa? ¿Qué desfachate? Estoy respirando. Yo diría que era un ataque así. Bueno, la Todopoderosa ha anunciado la fecha de lanzamiento de Mike 4. Sí, febrero del 2008. ¿Que el Street Fighter 4 sale en febrero del 2008? No. No es Mike Cray. Que si me. Si no me equivoco, era lanzamiento. Sony traidor asqueroso. Sony traidor asqueroso. Que si mal no recuerdo, es lanzamiento mundial, ¿no? Del Mike Cray 4, en este caso. Sí, en teoría sí. Sí, sí. A ver, vete a saber, la Todopoderosa. O sea, en febrero del 2008, lo que. La Todopoderosa te lo puedes esperar todo, la Todopoderosa. La única versión que no va a salir mundialmente es PC. Bueno, pues gracias por este dato. Has dicho la fecha. Sí, febrero del 2008. 2008. Y la versión de Xbox y de Play 3. La versión de Xbox. Vamos a hablar del PeneChat. PeneChat. Y de paso explicamos lo del PeneChat. Bueno, pues el pene chat es el picto chat. Y tenemos que explicar esto porque, al igual que la coña de lo de la 360 se va para eBay, el pene chat también es algo de la primera temporada de Arcadia Gamers. ¿Cómo mínimo? ¿Cómo? Bueno, como en la temporada primera, no hay más que esa, la primera, la 1. La 1. Pues bueno, sí, el pene chat. Y hablábamos del pene chat porque. Todos sabemos para qué sirve picto chat. Estaba aquí por aquí Javi Kun, estábamos nosotros con las DS y nos conectábamos para hacer la tontería al picto chat. ¿Y sí, qué sí. hacíamos? Dibujarnos penes. Jiji, jaja. Porque el picto chat sirve para dibujarse penes. El festival de penes. O sea, festival de penes. Jaja, XD, LOL, LOL. Pene, pene, pene, pene, pene, pene, pene, pene, pene, pene, pene, pene, pene, pene, pene, pene, vagina. Pene, pene, pene, pene, pene, pene, pene. Bueno, total, que todo esto para qué. Todo esto para explicar. Todo esto. Que el pene chat sea. Una pantalla de. Será una pantalla de Smash Bros. Brawl. ¿Se imagina que sale un pene? El otro día en el chat. Sonidos culturales, chache, 20 puntos. Sonidos culturales. El otro día en el chat, no sé quién era, creo que era Javier, que comentaba que por la DS se podrían hacer escenarios y pasarlos a la Wii. Guau, eso sería espectacular, ¿eh? Pero ¿eso está confirmado? No. Lo soltó él, aunque no costaría nada. Madre mía, Javier, eso sería espectacular. O sea, estaríamos rodeados de penes, rodeando a Zelda del pene más grande que ha visto en su vida. Imagínate. A Peach, lefándole en la cara a la Peach. Bueno, pues este será un escenario. El pene chat para el Super Smash Bros. Brawl, que llegará, como recordamos, en el 2008. El escenario, además, este contará con los temas musicales, que esto es algo que no entiendo. Escenarios musicales, temas musicales del canal Tienda y del canal Mi de la Wii. No lo entiendo. A lo mejor es que te puedes bajar temas musicales. Yo qué sé. Bueno, tenemos una llamada. Una llamadita. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto de Urense. Hombre, Alberto, ¿qué tal? ¿Ves? Ya está, se nos puede la sonrisa todo después del mal trago de haber tenido que atender a Sandor. Atendemos a ti. Es que bueno, siempre pues, es un placer, Alberto, penes. Siempre es un placer. ¡Alberto! Dime. Despierte, Alberto, ¿qué pasa? ¿Qué nos cuentas hoy? Porque bueno, me temo el porqué de tu llamada. ¿Sabes? Bueno, a ti, Tony, ya lo sabes, ya te mandé un mensaje por el live el otro día. Era él, el de Sony el traidor, hijo de puta. No. El Alberto me envió un mensaje hablando de Pro Evolution Soccer. Vale. Alberto, háblanos. Bueno, vamos a ver, pues he podido probar las versiones finales del Pro en 360 y Play 3. Enchufado ya, como jugó con Messi. Ah, ¿no? Y... está enchufado. No tiene nada que ver. Yo ya, tengo familia en la industria, un poquito de familia en la industria. Ya. Claro. Bueno, os voy a decir una conclusión básica. No voy a analizar el juego porque cada uno es libre de decir lo que quiera. Pero un mensaje para todos vosotros y para los oyentes. No vale la pena gastar sus 65 euros en este juego. Uf. Contundente, Alberto, contundente. Muy contundente. Contundente, y te lo dice un pesero de toda la vida, y al que este año le ha sorprendido un gran FIFA, y ha visto como el pro ha ido cojeando, se está cayendo en el suelo, y para mí que como no se levante lo tiene muy crudo. Estamos hablando de la caída del rey. De la saga pro. Del rey. Definitiva. Del fútbol de oro. La posible caída de la saga pro. Fatality. Totalmente. Y me duele mucho hablar así, pero es la cruda realidad y hay que ser real, y cuando las cosas son así... Pero si ya lo decía yo, pero es que, o sea, ¿por qué yo lo digo y nadie me hace caso? Y viene Alberto y todo el mundo le hace caso. O sea, es que no pongo en duda a Alberto. La verdad es que sí, Edu, es que yo solo me lo he creído cuando lo ha dicho Alberto. Sí, yo también, es que lo digo yo, es que como tiene poca credibilidad. Tiene muy poca credibilidad, poquísima. Tiene muy poca credibilidad y claro, ha llegado Alberto y nos dice esto. Claro. Ha sonado... Y Alberto, pues hombre, pues Alberto, pues sí, pues Alberto sabe mucho, pero joder, pero yo también tengo derecho a ser un poco, tener un poco de credibilidad. No la tienes. Solo un poco. No la tienes. Ahora ya tus palabras han cobrado, pues, veracidad. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Tony tenía más razón. Menos. Y los más o menos. Para dos que acierta. Bueno, entonces Alberto... Alberto, como siempre, el puto amo. Alberto, entonces, dejas clarísimo que no vale la pena gastarse los 70 euros... 65 euros que vale el Pro para la PS3. Ni en 360 ni en 3. En Play 2 no lo pude probar, supongo que será muy parecido al año pasado. Pero lo que te digo es que el juego va gráficamente es muy parecido al del año pasado. Por no decir lo mismo. Ha perdido toques de simulación. El juego, a medida que pasan los años, un simulador como era el Pro, pues cada año pierde más simulación y se acerca más al arcade en muchas cosas. Y va, por ejemplo, no es estable el juego, hay muchas ralentizaciones en el... En el juego las repeticiones son insufribles. ¿Peor que el año pasado en cuanto a ralentizaciones, Alberto? Sí, peor, mucho Dios peor. No. En cuanto cuando metías el gol, ¿te acuerdas cuando metías el gol que se paraba? Había un pequeño parón. Ahora durante el partido quizás no, Tony. Lo que pasa es que en las repeticiones después es insufrible porque creo que va a 5 frames o algo así, porque no es normal. Sí, de verdad. Impresionante. ¿Y os acordáis que este pro es el que dijo el señor Sebas que iba a ser sí, el pro? Sí, sí, precisamente después llega la noticia esta. Que sí, Sebas claro. Hablaba muchísimo de los 25 magníficos gigas del Blu-ray sí, de PS3 sí. Y al final, pues, como que nos comemos los mocos. Bueno, pues os voy a decir que, por ejemplo, en Play 3 el juego solo puede ir a 720p. Para empezar. Porque ya si lo pones a 1080i o 1080p, el juego ya no va, o sea, es como un partido de Oliver y Benji, ¿sabes? Cada 3 días avanzas un poquito. Madre mía. Y luego, pues, hay que instalar 4 gigas en el disco duro de Play 3 para que el juego vaya fluido. Madre de Dios, madre porque de Dios. Si no es insufrible, o sea, un port cutre de un juego cutre que a mí me ha hecho llorar mucho este año. Nota. Joder, qué tensión, Alberto. Vale, pues voy a hablar de la versión de Play 3 y 360, ¿eh? No hablo de la Play 2. Un 3.5. Madre mía. Un 3.5. Pero es que yo incluso lo subrayo. No sé si le daría tan mala nota, pero joder, es que es muy malo este año el Pro. Vuelve a ser malísimo. Y sabes lo que pasa, que no es que sea tan malo este año el Pro, que lo es, sino que va acompañado de que este año FIFA ha pegado un salto enorme. Yo querría subrayar esa frase. No es que sea tan malo el Pro, que lo es. Que lo es. Lo que pasa es que su competidor más directo, su rival de toda la vida, el que se metía 80 goles en cada partido y que era un arcade, pues este año se han expuesto las pilas y van enfilados a hacer un juego de fútbol verdaderamente espectacular. Yo, por ejemplo, jugué al Pro de 360 tres o cuatro partidos este año y los partidos 4-3, 5-4, o sea, balonmano totalmente, o sea, no sé, bastante desagradable, por cierto. Pues sí, totalmente de acuerdo, Alberto. Siento mucho decir esto de esta forma, y os lo dice un tío que de verdad que siempre ha sido de pro, me ha encantado toda la vida, pero la realidad supera la ficción a veces. Cuando las cosas son así, no hay nada que hacer. Uh-huh. En fin, a ver qué tal reacciona el mercado, supongo que no lo notará en este año de momento. No, la gente está muy, sabéis, como fanatismo por esa saga, sí, pero sí. Muchos se van a llevar un chasco, por cierto, seguro. Sí. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por tu llamada. Una cosa más, Tony, antes de despedirme. Por supuesto. he tenido la suerte de ver, porque tengo un familiar que trabaja en una cadena de videojuegos importante. He tenido la suerte de ver. ¿Se puede decir cuál? ¿Se puede decir cuál? GameStop. Ah, perfecto. Pues he tenido la suerte de ver Assassin's Creed. Oh, ¿y qué tal? Pues... ¡Ay, Dios santo! Vamos, yo lo que he visto era una demo jugable, pero muy... tampoco mucho tiempo, era muy corta, ¿no? Uh-huh. Espectacular. Perfecto. ¿Goti? Espectacular y tiene toques... Bueno, a mí me gustó mucho porque tiene mucha libertad. Lo que pasa es que creo que es un juego, según me han comentado, que no va a llevar online. No, claro. Es un juego solo historia, ¿no? Sí. Y el precio... ya, claro. No sé si se acompaña. Tipo Bioshock. Bioshock es un juego excelente, pero demasiado caro. Un juego que no tiene life, pues... Ya. Pero claro, eso ya es un tanto discutible, ¿no? O sea, la calidad tiene que ir acompañada del precio. Efectivamente. Es un tema un tanto extraño. Total, Alberto, que muchísimas gracias por esta mini exclusiva... Y por esa opinión tan fantástica de Pro Evolution. Sí, por supuesto. Nuevo fichaje, Alberto, por The Win. Total, Alberto, pues, muchas gracias. Un abrazo a todos. Venga, hasta luego. Adiós. Y ahora íbamos a hablar precisamente de lo que nos ha comentado Alberto. Alberto. La siguiente noticia, ni más ni menos. Sivas, Shingo Sivas Takatsuka, que ha comentado que en la versión de PlayStation 3 y Xbox 360 podríamos haberla hecho mejor. Ya lo reconoce el propio... Sí, claro, no te fastidia. O sea, me parece fatal responsable de la saga. Que venga de un año atrás hablando de las prisas que tuvieron con el Pro Evolution Soccer 6 de 360 y que en un año no hayan tenido tiempo de hacer absolutamente nada. Vergonzoso me parece, y aún más vergonzoso me parece que salga este tío ahora a decirlo. Y que el año que viene pues ya veremos lo que hace, pero FIFA 08, como bien he dicho muchas veces, se ha puesto las pilas y ya veremos qué pasa para el año que viene con Pro Evolution Soccer. Gears of War está terminado. Pero este juego no salió el año pasado. Sí, pero ahora sale en PC. Vale, en Windows Vista. Pues sí, sale en Windows Vista, en Games for Windows, mejor dicho, el 9 de noviembre en Europa y 3 días antes en Estados Unidos. Es ni más ni menos que el gran éxito de Xbox 360, por supuesto junto a Halo 3, y tiene muchísimas novedades en PC muy interesantes. Por ejemplo, el modo multijugador incluirá 3 nuevos mapas. ¿Qué es esto? Hostia, esto no será... Suena chungo. Dios mío. ¿Estás escuchando lo que yo estoy escuchando? Sí, a lo lejos. Sí, por supuesto. ¿Es una silla de ruedas? Es una silla de ruedas. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿estamos de cachondeo o qué? Revienta un poco los oídos. No me acaba. Creo que don Camilo no. No le vamos a acercarse. No. En Camilo. Hola. ¿Qué no te gusta mi sintonía nueva? Sí, es como así, como muy épica, ¿no? Es música clásica, sí, indocumentado. Sí. Muy épica. ¿Eh? Hola, señor Camilo. Hola, Edu, que me has ayudado a escogerla. Sí, me ha ayudado. Sí. ¿Has visto cómo se pasa a mi bando? Sí. El Edu se pasa a mi bando. El polluelo chache, como dice Funso, se quedará con un programa solo, Tony. ¿Con quién te vas a quedar tú? Con la PlayStation. ¿Con tu Street Fighter 4 de dentro de 2 años, bodrio juego? Por supuesto, todo poderoso. Ah. No se atreva a meterse con el Street Fighter 4. Perdona, chatín. Ay, mi polluelín. A ver si te peinas y luego me hablas. Pues así tienes razón. Bueno, yo venía a hablaros de un tema que no deberíais estar muy orgullosos. ¿De qué? Por los círculos en Petit Comité de Arcadia Gamers se comenta que dentro de poco va a haber la luz un nuevo polluelín. ¿Un nuevo polluelín? Un programa baneado. ¿Va a haber la luz? ¡La oveja negra! oveja negra. La oveja negra desapareció. Mis queridos amigos, oyentes, mequetrefillos. ¿Qué? Pero usted sabe realmente de la existencia de esta oveja negra. Camilo, ¿podría explicarle a la audiencia en qué consiste la oveja negra? Sí. La oveja negra es aquel programa frustrado del 8 de octubre. ¿Existe ese programa, don Camilo? Existe ese programa. ¿Existe? Pues lo tendrá usted, don Camilo. Ah. Porque lo que se dice yo, a mí me lo borraron un día de fiesta en el Space, hace 2 semanas. Yo lo tengo. ¿Seguro, don Camilo? Lo voy a sacar a la luz. Sea con tu consentimiento o sin él. Sea con vuestro consentimiento o sin él, Edu y Chache. Yo, por mí, ¿qué vamos a hacer? Se ha tomado la ley por su mano. Habrá que hacer algo. Yo ¡ay, la oveja negra! Y todas vuestras vergüenzas al descubierto. Por supuesto, porque fue un... ¿Qué os parece mi sintonía, entonces? ¿Bien? Muy bonita, muy bonita. Sí, bueno, muy de guerra, sí. No me acaba de convencer, Edu. Misi. Creo que tendremos que seguir buscando, ¿eh? A mí me gusta. Me acaba de convencer porque... No sé. A mí me gusta Don Camilo, a mí me gusta. Bueno, esperad atentos vuestras visitas a Arcadia Gamers porque la oveja negra va a llegar enseguida. ¿Enseguida ya? Enseguida. ¿Seguro? Sí. Y ahora que me acuerdo, es que me sonrojo. ¿Por qué, don Camilo? No sé si es porque mi cubata ya llega al culo del vaso. O porque me acuerdo de un especial que nunca llega y ahora con la noticia de Street Fighter 4 ya sería la hora. El especial de Street Fighter 4, Tony y Eduardo. Bueno, está hecho. Solo falta dar el empujón. Ya ha sido anunciado Street Fighter 4. ¿Para cuándo? El especial. Para antes de Navidad. ¿Anunciado? Pongo la incompetentes. Mano. Incompetentes. Antes de Navidad este programa está hecho. No tenéis ni idea. ¿Edu? Especial Navidad. Antes de Navidad. La radio se cae a cachos ante vuestra desfachatez. Por supuesto. No me extraña. A mis pies. Culpa nuestra. Culpa nuestra, don Camilo. Culpa nuestra. Ala. Adiós. Que ver cómo se lo monta para que la canción quede bien en el momento en que se va, en el que viene. Yo creo que ha aprendido de nuestro principio del programa. Sí. ¿Ves? Siempre cortamos tanto ahí. Tanto que es mala idea, pues al final ya ves. Claro. Total, que se han añadido además en Gears of War para PC un editor de mapas que puede dar muchísimo juego a este título. Impresionante. Lo dicho, Gears of War, 9 de noviembre en vuestros establecimientos. Y además podréis jugarlo con teclado y ratón, cosa que yo lo veo un poco insultante. Pero en fin, Shigeru Miyamoto y los premios, chache. ¡Ay! Qué lástima que salga esta canción cuando la noticia de Castlevania es la siguiente. Bueno, nos da. Pero vamos a ir rápido porque lo único que hay que decir en esta noticia es que a Miyamoto le han dado un premio el diario The Economist. Y yo solo quiero añadir una cosa: este hombre de 55 años ya lo están jubilando. Cada 6 meses le dan un premio. Cada 6 meses un premio a este hombre, lo están jubilando. ¡Ay, Miyamoto! ¡Vuelve! Se hace viejo ya. ¡Vuelve! El 17 de noviembre vuelve, chacho. Igarashi. Mario Galaxy. Es como al final hemos llegado. Y Galaxy y su ahora recién manía de sacar un Castlevania casi cada año. Bueno, en realidad está sacando Castlevania casi cada 2 años. Sí. Bueno, estamos. Y de PSP y de PS3, que está confirmada la versión para consolas. Todos los Castlevania son iguales. Eso es mentira. Cállate, Funso. Eso es mentira, joder. Por Dios. Cállate, tío. Cooking Mama. ¿Cómo que Cooking Mama? Qué mierda. Cago en la leche. Pero corta ya. Todavía tenemos a Funso al teléfono y se acaba de curar ahora mismo. Es increíble. Sí. En fin. Cagamos un tiro ahí. Bueno, Edwin, entonces va a salir un nuevo Castlevania para DS. Nuevo Castlevania para DS que está en desarrollo, aunque no se sabe ningún detalle sobre ni personajes, ni historia, ni en qué año se va a ambientar ya. Porque ya no se acaban los años. No hay más años. Castlevania ya no puede haber más años. Señor Igarashi, no hay más años. No hay más años, se ha acabado. Ya está. Lo único que puede hacer es otra vez yendo al futuro y no sé. No, man, no. Hombre, haría sorbida unos horror que eran muy pero bien. Pero más futuro no. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Pues nada. Y pues aparte de momento no se han ofrecido detalles de ninguno. Siempre nos quedará la entrega de PSP que va a salir dentro de nada, en noviembre, octubre-noviembre. De Castlevania de Drácula X Chronicles. ¡Sí que hay más años para este juego del por demonio! ¡Por Dios santo! ¡Sí que hay más años! ¡Nosotros lo dijimos! ¡Te propongo que lo hagas en el año 94, 95, 96, 97, 98, ¡oye, por favor! 99, ¡Josué! ¡Venga! ¡Josué! ¡Josué! ¡Mira el pajarito! Ahí. Pero siempre, siempre va a tener la misma aparición este personaje. Y siempre resucita. Siempre, siempre tarde. Para cada martes. Parece que Kenny de South Park, el tío este. Siempre en cada capítulo vuelve. Vamos a hacer una noticia sobre una cosa que sale mucho en este programa. Venga, los logros desbloqueados. Como esto. Que ha sonado muy bajito. Logro desbloqueado. Hacemos una noticia sobre el logro desbloqueado. Y sin quererlo me ha salido un pareado. Un poco patillero, pero sí. Me ha dado Chache poeta, logro desbloqueado. Chache 30 puntos. Chache Neruda. Chache Neruda, Chache Becker. Total, que los logros potencian las ventas de software en Xbox 360. Y esto es una realidad, amigos. La gente está loca. Pero este juego da logros fácilmente, ¿o? Sí, sí, el Padrino da logros y la gente se compra el Padrino. Superman Returns da logros y la gente se compra Superman Returns. El juego este tiene logros muy fáciles. NBA 2K6, la gente se va al mercado de segunda mano a buscar NBA 2K6 para tener 1000 puntos de logro. Etc. Que sí, amigos, que esto es una fiebre, es una locura. La fiebre de los logros. Ahora todas las consolas tendrán que tener logros para vender. Sí. Impactante. Sí. Bueno, mira, es una gran idea. Anda que no mola. No, espiar claro. A la gente del rollo. Uy, mira este. Soy mejor que tú, tengo más logros. Eso siempre mola. Y poco más. Vamos a comentar las ventas de la semana del 8 al 14 de octubre de ventas de hardware en Japón. Sí, así por encima. Y es que Nintendo DS ha vendido 78.000 unidades y PSP 59.000. Cabe destacar que la diferencia ya de las dos plataformas portátiles, que suman unas 160.000 unidades entre las dos, se separa de la tercera competidora, la consola sobremesa, que está en las 20.000 unidades. Quiero decirse que en Japón parece que el mercado portátil está llevándose ni Wii, ni PS3, ni 360, ni PS2, ni nada. De momento PSP y... De momento portátiles. Y DS. Sí, de momento portátiles de una manera bastante exagerada, ¿eh? Sí. Hombre, DS Elite ha vuelto a ocupar el primer puesto. Yo creo que realmente bastante... No sé si elogiar a que PlayStation 2 aún esté quinta. Hombre... Pues sí. Y vendiendo un número decente, 10.000 unidades. O sea, cabe destacar que Xbox, no sé si cabe destacarlo, pero bueno, se está despegando de esas 1.000, 2.000, 3.000 unidades normales a los que los tenía acostumbrados. Y bueno, está vendiendo la mitad que PS3. Sí. La mitad que PS3. PS3 12.000, Xbox 360 6.000. Y más teniendo en cuenta que este mes tampoco ha salido ningún bombazo en Japón. Ojo, al dato. No quiere decir nada porque esta generación la tiene perdidísima ya. No, por supuesto. Obviamente no, pero es un dato que llama la atención después de ver cómo semana tras semana el batacazo era cada vez más grande. Sí. Vamos con la cuestión de noticia, que esta semana es algo especial. Algo especial. Muy especial. ¡Revelan que Dumbledore es gay! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Sí, amigos. La escritora J.K. Rowling, mientras estaba promocionando en Nueva York, no sé para qué coño promociona el libro. No hace falta. ¿Para qué va a promocionar Harry Potter y... ¿cómo se llamaba el séptimo libro? Los de Andy Hallows, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, en español no sabemos el título. Todavía no. ¡Ay! Le preguntaron por Dumbledore. Nosotros tendremos a Dumbledore ahora mismo, porque claro, ¿quién mejor que él para contárnoslo? Porque nosotros tenemos a Dumbledore. A sí. pesar de que, bueno, lo tengamos como personaje, claro, porque Dumbledore, pues mucha gente ya sabe lo que le pasa. Ay, pero lo que le pasa a Dumbledore, de verdad, es que es homosexual, porque se enamoró... Tranquilo, obviamente. Dumbledore estaba... enamoradísimo de su rival. Que no spoilees, que no spoilees el sexto, el último pero libro. Pero si este solo sale en este libro, Grindelwald. Ay. Bueno, Dumbledore. Muy buenas noches. Pero en realidad usted es gay. Pero no te lo vengo diciendo cada programa. El torneo de los tres magos. ¿A qué te piensas que me refiero con el torneo de los tres magos? Garganta profunda. Tres magos, yo era uno de los tres. Claro. Es algo sucio, es algo sucio. Tres magos, tres magos, yo, el Grindelwald y Harry Potter. ¡Que no veas el pincel que trae! ¡Ay, qué varita, qué varita! ¿Qué varita? Es de brocha gorda, ¿verdad? Harry Potter y la Orden del Fénix. Es de brocha gorda, ¿verdad? Bueno, no veas cómo me deja el despacho cuando lo llamo. ¡Sorbete de limón, ala! ¡Sorbete de limón! ¡Joder! ¡Sorbete de limón! ¡Humor que y solo sube, entiende humor! ¡Y sube al despacho! ¡Y me lo pinta entero! ¡Y todos los cuadros! ¡Torneo de los tres magos! Bukake. ¡Y nunca lo habías encontrado la rima al torneo de los tres magos! ¡Un torneo de tres magos en pelota! ¡Y se juega en su despacho, supongo! ¡En mi despacho! ¡Se juega Quidditch en mi despacho! ¡Nos metemos las pelotas! Ya, por favor. ¿Qué hacen con las niches? ¡Me meto las niches en el culo! Por favor, madre mía, oye, y la hablo. Cortemos y me da un... Basta. Dios. Que alguien le quite el micrófono a este hombre. Un placer muy grande. Ay, por favor. Os lo recomiendo, gays del mundo. ¡Viva el orgullo gay! Madre mía, pero es que es rollo, no es gay, madre, es rollo locaza. Es locaza, es Dumbledore locaza, ¿eh? Vale la pena que lo fichemos a este tío. Sí, creo que sí. Va a dar juego. Vamos. Podría hacer una sección semanal de juguetitos para homosexuales. Sí, bueno. Esto sería ya un poco pasado de rosca, ¿no? Un poco pasado de rosca. Pero a mí el tema de la snitch en el culo y en abierta no me pareció muy agradable, ¿eh? No, en absoluto. Ay, Dios mío. Ay, en fin, Dios. Vamos a Tony, vamos a la publicidad. Sí, vamos a ir en breve a la publicidad con un temazo impresionante. Ya que estamos con el tema del Street Fighter 4, pues vamos a dar los últimos coletazos del día con Street Fighter 4. Y luego volvemos con Dalixian. Con Dalixian y el salón del manga en muy breve momento. Luego Proyecto Gotham Racing 4, preguntas bizarras y acabaremos por hoy. Ya estará bien, que son las 12 y 20 y ya hemos acabado las noticias ahora. Sí. Esto es lo peor. Es que se nos ha ido un poco la olla. Bueno, no, vámonos de momento con el temazo. Vámonos, Tony, vámonos. Ay, alguien tiene que chaparme la boca con el vámonos. Publicidad. Hasta ahora. Hola, soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. ¡Sale el primer juego de la Wii que no es una bazofia! ¡Joder el forro! Peter Moore se ha tatuado una X en la calva. ¡Joder el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora. Para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. I wanna know how to fix. I wander out a place where my soul is burning out. Hola, soy Manuel Fuentes y os mando un saludo fuertísimo a todos los locos que estáis ahí pegados a Arcadia Gamers. Estáis haciendo grande esta pasión. Uy, perdón, pequeño problemilla técnico tonto de estos que no pasa nada porque se solucionan en una milésima de segundo. Acabamos de escuchar lo que es un verdadero temazo del Street Fighter Anniversary. ¿Cómo era, Edu? El Street... Hola, Tribute Album. Tribute Album, eso, perdón, estaba pensando en Anniversary Album. Que eso no existe. Tribute Album que salió para el 15 aniversario de Street Fighter, que contenía un montonazo de temazos de todos los personajes del primer Street Fighter 2, es decir, los 12 personajes principales de la saga, con diferentes temas y demás que tenían que ver, digamos, con el país al que pertenecían, con lo cual era bastante interesante y es uno de esos grandes discos recomendados por Arcadia Gamers. Decir que ahora, en breve, vamos a tener a Dalixian al teléfono, que nos va a contar un poquito sobre lo que vendría a ser el Salón del Manga de este año, los videojuegos que vamos a tener para este año en el Salón del Manga. Un Salón del Manga que disfrutaremos de Xbox 360 en todo su esplendor. Vamos a tener un montonazo de juegos, campeonatos y un montonazo de premios también en cuanto a Xbox 360. Y en exclusiva, por primera vez en España, si no me equivoco, que nos confirme Dalixian, Naruto y Lost Odyssey por primera vez en España. Chache. Hola. Hola. No me has dejado ni terminado el tabaco. Hay que ver, es que no nos ha dado tiempo. Estábamos enseñando el mensaje de antisocial de sí. Sonyer traidor. Y con la coña, pues ahí. Por fin. Ay, la musiquita vuelve. ¿Qué es esto? Edu, ¿pero quién se casa? ¿Qué es esto, Edu? ¡Lo habéis descubierto! Dejadlo un segundo. Me encanta esta canción. ¡Ay! ¿Qué es esto, Edu? ¿Quién se casa, Edu? ¡Ay! ¡Ay, ya lo sé! ¡Ghost and Ghost! No. Ah, ¿no? ¿Quién otro? ¿Quién? ¡Ah! ¡Simón Belmont! También, es que todo el mundo se casa en los juegos, hombre. Todo el mundo se casa. Kerry Elisa, Ghost and Ghost, empieza con una boda. Aunque lo de Simón Belmont era inesperado, yo ni me acordaba. Aquí el Castle. Akumayo. Akumayo Drácula. De arcade. Oh, sí. Haunted Castle. Ay, pues nada, que casi que vamos a empezar con esta pequeña entrevista a Dalixian, que lo tenemos al teléfono. Jorge, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pero te agradecería que bajaras un poquito la música. Y nada, Jorge, es un placer de nuevo tenerte por estos lares de Arcadia Gamers, que hacía un montón de meses que no te teníamos. Ya te echábamos hasta de menos, Jorge. Ha sido unos meses muy, muy interesantes montando el proyecto para el Salón del Manga y en el trabajo y tal. No he tenido mucho tiempo para conectarme con vosotros a hablar un poquito. Claro, pero hay novedades por fin, Jorge. Bueno, novedades, sí, ¿no? Ya es inminente. Novedades y definitivas ya cerradas a día de hoy. Como en su momento te confirmé, íbamos a ir con Microsoft y, bueno, pues vamos a llevar 30 demo units con dos mandos cada una. Vamos a tener allí juegos de la talla del Halo 3, el proyecto Sun Racing 4, vamos a tener el Naruto, vamos a tener el Blue Dragon, el Mass Effect. Evolution Soccer 8 y en principio también tenemos la presentación de Lost Odyssey que la haría Oscar del Moral. Está confirmada la conferencia de Oscar del Moral el sábado a las 7 de la tarde. Bien. Aviso, ¿eh? ¿En abierto o para prensa, Jorge? En principio es para todo el público. Lo que pasa es que se estima que se va a llenar la sala y nos vamos a quedar un poco cortos. Pero bueno, vosotros sabéis que tenéis vuestro huequito. ¡Yupi! ¡Uy! Tenéis vuestro espacio, ya está hablado, así que no os preocupéis. ¡Qué morro tienes tú de Arcadia Gamers! Hay que ver. Pues nada, Jorge, tema interesante. Hay campeonato al final de Halo 3, por supuesto, ¿no? Por supuesto, habrá campeonato de Halo 3, los tres días de los cuatro días del salón, los tres días que son viernes, sábado y domingo, habrá torneo. El jueves, después de una reunión que tuvieron los de la asociación, decidimos que todo el jueves sea free play para la gente, para que pudiera jugar. Además, coincidiendo con que es festivo, pues la gente pudiera jugar, disfrutar los juegos y luego ya con calma el viernes apuntarse a los torneos. En principio tenemos torneos estimados de Naruto, del Halo, del Project Gotham, del Pro Evolution y, bueno, y creo que no me dejo por ahí ninguno más. Queremos hacer un torneito por ahí del Call of Duty 4, que no sabemos todavía si va a llegar o no. Ostras, y uno del Guitar Hero 3, que tampoco sabemos si lo vamos a poder hacer o no. Pero bueno, está ahí. Que los juegos estarán en las demo units, pero todavía no sabemos si vamos a hacer torneo de esos dos últimos títulos. Recordamos que el Salón del Manga se celebra el 1, 2, jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de noviembre. Exacto. En Hospitalet, la Farga del Hospitalet, que este año la Farga está, del Hospitalet. Este año el salón es un tanto extraño, está como separado en tres partes. Jorge, este año no está separado, sí. ¿Dónde os situáis vosotros? Nosotros estamos, o sea, bueno, para los que no estuvieron el año pasado, estaremos donde lo que antes era la sala de proyecciones. Oh, en la vale. segunda planta arriba. La planta arriba. Vale, en toda la zona arriba. Y para los que estuvieron el año pasado y tal, pues al lado de donde estuvimos el año pasado con Nintendo, pues vamos uh-huh. a estar ahí al lado. Pero con aire acondicionado. Claro, con, con aire acondicionado, una sala mucho más amplia. Aparte que vamos a, este año, no solo vamos con Microsoft de la mano, sino también vamos a ir con Ubisoft. Y hace un par de horas he tenido una conversación con un encargado del de Ficomic, que es el que se encarga más o menos de gestionar todo el tema de videojuegos en el Salón del Manga, y me han comentado que también estará presente, uh-huh. y también va a presentar un par de juegos por ahí, va a tener unos eventillos y tal, y se ve que los videojuegos en el Salón del Manga este año, al menos cuatro compañías de renombre van a estar allí, ¿eh? Atari, Ubisoft, Microsoft y una más que ahora mismo no recuerdo porque también va a estar allí, ¿eh? Uh-huh. Suena interesante que, de momento. Sí, sí, va a estar muy bien. Además, Ubisoft está planeando hacer una especie, pues, de torneitos. Luego también quiere hacer un concurso de cosplay con nosotros para la gente que había disfrazada de un personaje o con una temática de un juego de Xbox 360. Estamos ahí, pues, haciéndolo lo más manga posible porque, bueno, como sabéis, Microsoft no es que tenga un referente manga, pero bueno, nosotros vamos a luchar para que no desentonen en el salón y puedan repetir el próximo año. Perfecto, Jorge, perfecto. Pues de momento suena como que muy bien. Suena como que está, la verdad, bastante, bastante bien. Yo espero que la gente que está ahí se lo pase estupendamente. Yo te digo, va a haber espacio de sobra, no nos vamos a pelotonar. Va a haber un montón de regalos y premios para todo el mundo y sobre todo los torneos, pues vamos, a como siempre a día de hoy, bien organizados y con bastantes premios para el público. Uh-huh. Pues suena interesantísimo, Jorge, en serio. Yo cada vez que intervienes, y es antes de un salón, siempre propongo que hagamos una comida que luego nunca se hace. Ya, no, sí, siempre lo decimos, pero luego no se hace. Yo te propongo, el miércoles, que es el día del montaje, además que voy a estar a primera hora allí, estaré llegando a Barcelona sobre las 8 de la mañana, porque desde primera hora vamos a empezar con el montaje de toda la sala, pues mira, podríamos quedar con el staff de Arcadia Gamers o, bueno, o con los que estén disponibles, si no vamos a tomar algo por ahí por la mañana. Claro que sí. También te quería comentar que se ha confirmado que va a haber un... Bueno, vamos a tener al jefe maestro por ahí circulando. Oh, ¿el pesado del traje este de Microsoft? No, no es... Que tengo entendido que no es el de Mary Station, sino es el bueno, el que tiene el traje chulo. El que... Ah, el pesado. No, el pesado es el pesado era el que gritaba, el pesado era el que gritaba. Ah, vale. ¡Atención, el jefe maestro! Uf, sí, fue espectacular, fue espectacular, chache. Fue espectacular. No, nadie se esperaba. Va a estar muy bien, va a estar muy bien la sala de videojuegos este año. Va a haber un montón de, ya te digo, de impulso. Hay mucha. Hay compañías que están detrás ahí apoyando, están invirtiendo pasta. Están viendo que cada vez los salones del manga y el anime pues son una catapulta y un portal publicitario para todas las compañías. Claro. Y eso está muy bien. Por supuesto. Sí. Es el momento, Jorge, es el momento. Pues, es el momento, hay que aprovecharlo. Pues Jorge, nos vamos a ver en breve. Pues nada, queda nada, 7 días por ahí. Si mis cálculos no fallan, 7 días. ¿No? Sí, oficialmente 7 días. Empieza la cuenta atrás. 12 de la noche, días, miércoles, claro. Empieza la cuenta atrás para el Salón del Manga. Salón del Manga que a mí, uh-huh. este año tengo muchísimas ganas de asistir. Todos los años, este año, además, es que todos los años tengo ganas de asistir. Han fletado un autobús y todo para que la gente se mueva entre lo que es... la sala de proyecciones que han, y luego lo que va, donde van a ser los conciertos, eso está lo que bien. Es el propio salón. Vamos a ver qué tal queda, porque este año lo han triplicado, entre comillas, lo sí. que es el espacio. Entonces sí, vamos a ver qué tal. será un experimento y verá, sí, habrá que ver qué tal, habrá que ver qué tal está gestionado y qué tal está montado, porque claro, a ver qué tal queda. Por un lado está bien, porque las últimas ediciones eran algo agobiantes, la cantidad de gente que se agolpaba ahí era muy exagerado. Había picos de gente en los que ya no se podía prácticamente ni mover. Como el año pasado, que ya llegó un momento que no vendían entradas porque no cabía más gente. Sí, claro, la cola de la Farga del Hospital, que no es un sitio precisamente pequeño, daba dos vueltas a la manzana. Aquí lo que se pretende es eso, que la gente esté más dividida. El problema va a ser cuando alguien, por ejemplo, en ediciones pasadas, alguien veía un concierto y se quería echar una partidita, pues subía y se echaba una partidita. Ahora va a tener que caminar un poquito o pillarse el autobús. Y claro, eso, a veces ya entrada a la tarde, después que te has pateado todo el salón, lo mismo ya caminar un poquito como que se hace un poco pesado. Pero bueno. A ver qué pasa. A ver qué pasa, ya te digo. Nosotros estamos poniendo toda la carne de asador este año y a ver qué tal sale lo del salón del manga. Seguro que bien, Jorge, seguro que bien. Eso espero. Pues nada, Jorge, oye, que siempre es un placer tenerte aquí y supongo que te esperamos para después del salón para que nos expliques las conclusiones. Eso espero, eso va a haber, ya te digo, y va a haber mucha prensa, muchos medios de comunicación allí, sobre todo porque la presentación de esos dos juegos, del Mass Effect y de los Odyssey, en principio que se pensaba hacer exclusivo, va a ser abierto al público, va a haber mucha gente ahí pendiente, se está preparando a ver si puede ser a través de un proyector en una pantalla gigante la presentación para que lo puedan hacer a lo grande, va a estar muy bien. Muy bien, Jorge. Pues nada, bueno, lo dicho. Nada, chicos. Nos vemos en la semana que viene. Sí. No, en 8 días nos vemos. En 8 días nos vemos por allí y mucha suerte, muchísima suerte y que vaya muy bien, Jorge. Yo espero veros por ahí. Ni lo dudes. Bueno, Jorge, lo dicho. Muchas gracias. Chicos. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Pues esto es lo que tiene el Salón del Manga. De verdad que yo estoy como mínimo ilusionado con lo que va a haber. La verdad es que suena muy interesante. Y con las novedades que van a haber, sobre todo Mass Effect, Naruto y por supuesto los Todes. Bueno, ya es hora del análisis. Sí, es la hora de Bizarre y los Cudos. Cudos por aquí, Cudos por allá, 400 por allí. Análisis. Shinichi Cudos. Edu, qué gracioso eres, ¿lo sabías? Mira, que no te lo esperaba. No, en absoluto. Pues ya está. ¡Kudos! Edu, kudos, chache. Esto es la base de este Project Gotham Racing. El conducir bien. Ya no depende solo exclusivamente de quedar primero, sino que además depende de lo bien que conduzcas y los puntos que sumes a la hora de conducir. Me explico. Según vayamos conduciendo con nuestro coche o nuestra moto, una de las novedades de este Project Gotham Racing 4, a lo largo de la carrera se nos irá puntuando dependiendo de las peripecias o lo bien o lo mal que estemos conduciendo. Y esto será la piedra angular a la hora de puntuar a nuestra conducción. Además, si quedamos entre las primeras posiciones se notarán más puntos o menos. Y esta es básicamente la filosofía de Project Gotham Racing, que en su día ya era ni más ni menos que Petropolis Street Racer para Dreamcast. Un juego queridísimo en Dreamcast, repleto hasta arriba de bugs, pero que al final la versión corregida que llegó a salir al final demostró un juego con muchísimo futuro. Como bien sabemos, Bizarre se fue a Microsoft y creó Project Gotham Racing 1, lo que sería la primera versión de este Project Gotham. Y llegado el año 2007, Bizarre anuncia su fin de ciclo con los amigos de Microsoft y dejan el barco por todo lo alto, por la puerta grandísima, la verdad. Project Gotham Racing 4 es sin ningún tipo de duda uno de los grandes juegos de esta nueva, de esta consola Xbox 360. Y es, sin ningún tipo de duda, uno de los grandes juegos de conducción de la nueva generación de consolas. Quizás el único capaz de toserle a este juego es ni más ni menos que el gran Forza Motorsport 2. Un gran juego que ya analizamos en la temporada pasada y que le pusimos una buenísima nota porque el juego lo merecía y que es actualmente, sin ningún tipo de duda, el juego a tener en cuenta. ¿Qué está sonando, Edu? Pues me parece que es Castlevania, ¿no? Por supuesto, sí, ¿no? Por supuesto. ¿Qué va a ser si no? Bueno, señores, ha pasado 2 años desde que vimos Project Gotham Racing 3 debutar en la nueva plataforma jugable de PlayStation. Logro desbloqueado, ida de olla total en directo de Microsoft, Dios, quería decir. ¡Dios! ¡Se está yendo la vela Sonyer! Sí, Sonyer traidor de mierda. Sí, sí, sí, por supuesto. Total, que hace ya más de un año y medio que vimos ese Project Gotham Racing 3 magnífico en Xbox 360, uno de los grandes juegos de lanzamiento de la consola, que pasó un poco desapercibido quizás por culpa del gran hype de Perfect Dark Zero. Ay, o de Cameo, ay, o de Goa 4. Dios, qué fuerte, qué duro, qué duro fue el comienzo de Project Gotham Racing 3 por los andares de Microsoft Xbox 360. Pero no importa, porque ya demostró unos gráficos de infarto, demostró un juego de conducción más que completo en el sentido de largo, tedioso, y que contra más avanzabas, más avanzaba el nivel de jugador. No se conformaba con un nivel básico que podíamos ver en juegos como Need for Speed o Burnout, quizás, pero el juego se complicaba cada vez más. Y no es lo mismo conducir lo que vendría a ser un Lancia o conducir un Subaru Impreza. Claro. No es ni mucho menos lo mismo. Por supuesto que las curvas se toman de manera distinta y que el juego, de verdad, que ese toque arcade y esa espectacularidad gráfica, espectacularidad a la hora de conducir, quiero decir, le da un toque genial. Pues bien, esto vendría a ser lo que es la jugabilidad, ¿no? Kudos que se van sumando, y estos kudos se nos suman a una cuenta total de kudos que nos permitirán, entre otras cosas, comprar cosas en la PGR Shop. Podemos comprar muchísimos coches, todo tipo de vídeos, imágenes, e incluso imágenes de jugador por la cifra de 1 millón de kudos. Una cifra brutal, teniendo en cuenta que a lo largo de una carrera quizás sumemos unos 20.000 kudos, más o menos. Una cifra, insisto, brutal. Pero bueno, esta es la gracia, ¿no? El ir desbloqueando cositas y demás que hacen que el juego sea cada vez y cada vez más largo y cada vez más completito. Esto es el modo normal, conseguir kudos y ganar. Tenemos varios tipos de modos de juego, entre ellos carreras, realizar cronómetros, esquivar conos y todo eso que encontramos normalmente en los juegos de coches. Otro gran juego que nos encontramos dentro de la categoría de juegos es el modo exterminador, una prueba que cada 30 segundos tendremos que ocupar el último lugar. El último lugar será el que se elimine, modo que siempre me ha gustado y que pocas veces veo incluido en los juegos de coches. Creo recordar que Forza Motorsport 2 lo tenía, sí. Si no me equivoco, pues lo siento. Y multijugador, sistema multijugador, un Xbox Live completísimo. Un Xbox Live que separa además las naciones de las que de los participantes y los cronometra y los puntúa. De tal manera que existe un ranking donde las diferentes naciones de Project Gotham Racing están puntuadas y en un ranking. Un proyecto interesante, ¿no? Esta es tontería. Poder medirte con gente a base de quién conduce mejor. Exactamente. España gana a Italia, ¿no? Pues estas cosas, estas pequeñas tonterías al final, pues hombre, se agradecen, ¿no? Y siempre son curiosidades muy a tener en cuenta. Tenemos un montón de modos de juego. Podremos disfrutar de este título con muchísimos jugadores, con nuestros amigos, tema matchmaking, entre otros jugadores, y tendremos que ir subiendo de nivel, podremos subir a otras categorías y demás según queramos ir avanzando a la hora de jugar los siguientes retos que tengamos contra coches o contra los propios circuitos, que serán realmente difíciles. Por supuesto, una cosa se me olvida comentar en jugabilidad, los efectos meteorológicos. No será lo mismo conducir con placas de hielo que conducir sobre asfalto liso. Y ese es uno de los grandes puntos de este Forza Motorsport. Project Gotham Racing 4, uno de los grandes puntos de Project Gotham Racing 4, y es la variedad de sistemas de asfalto. Pues bien, podremos configurar este sistema de asfalto dependiendo de la pantalla, ojo. Y podremos eso, competir en estas pantallas de una manera cada vez distinta, por llamarlo de alguna manera. No se pueden configurar las pantallas. Espero que al final saquen un parche o algo, porque sería muy interesante competir en depende de qué pantallas, con hielo o sin hielo. Pero bueno, esto es lo que hay. Nos encontramos con un verdadero porrón de circuitos. No tiene nada que envidiarle a juegos como Forza Motorsport. Y la verdad es que en cuanto a gráficos, pasamos ya al tema gráfico, es espectacular. Si ya Forza Motorsport nos gustó, pero nos dejó con ese sabor agridulce, y Project Gotham Racing 3 nos encantó, Project Gotham Racing 4 lo deja a la altura del betún. Es impresionante gráficamente este título. Podremos ver verdaderos detalles gráficos a la hora, por ejemplo, los escenarios. Es el gran ejemplo de este juego. Los escenarios son verdaderamente impecables, de lo mejor que hemos visto en muchísimo tiempo en Xbox 360. Y además el tema modelado de coches y tal, perfecto, no vamos a ver Jaguars por ninguna parte. Eso sí, un pequeño defecto gráfico de este juego, ya no gráfico, sino quizás jugable, es el tema de los de las colisiones de los coches. Cierto. No se rompen los coches, y eso en el año 2007, pues hombre, debería ser un poco ya... Más teniendo el precedente de Forza, ¿no? Sí, sí, por supuesto, que Forza, joder, cómo está el tema, ¿no? Gráficamente, además, decir que el juego funciona a 30 frames por segundo. Una cantidad algo baja, pero que realmente al final no nos daremos ni cuenta. No, porque ya que las... Es muy suave el juego, sobre todo se mueve... Es buena y todo el rollo, tampoco estaremos de menos. Sí, sí. Al final el modo es muy, muy... El juego es muy, muy suave en cuanto a gráficos. La verdad es que está impresionante. Otro gran punto, un lavado de cara total a la saga. Y en este caso vemos el tema de los mod, de las motos. Es diferente conducir una moto de conducir un coche, algo que no pasaba, por ejemplo, con Tourist Trophy Gran Turismo. Teníamos la sensación de estar conduciendo un coche en una moto. Paranoias así que mucha gente criticó, y que la verdad es que al final era cierto, era así. Pero vamos a hablar un poco del apartado musical, un apartado, como siempre, de quitarse sombrero en este caso, que encontraremos montones y montones de temazos que, como suele ser habitual, tienen varios tipos y estilos de canciones. Entre ellos música clásica que pega la mar de bien con depende de qué pantallas, como por ejemplo Rusia. Genial, genial, genial. Solo nos queda quitarnos el sombrero ante estas iniciativas de poner música clásica en depende de qué juegos, ¿no? Y en este caso, pues la verdad es que ha quedado realmente bien. ¿Qué nos gusta la música? No hay problema, enchufáis el MP3 a la 360 y para adelante. A escuchar lo que os dé la gana. Eso es otro gran puntazo de esta consola Xbox 360 y, por supuesto, PlayStation 3. Poco más que decir de este título. Poco más que decir que tengáis que no podéis ir descubriendo vosotros, y que es un juego totalmente recomendado. Un punto importante que me dejo: el modo profesional, modo que tenemos que ir avanzando poco a poco en el ranking de jugadores virtuales, por supuesto, no online, que nos permitirá alzarnos con la victoria y pasarnos así el juego, lo que vendría a ser el juego de un jugador. Según vayamos avanzando, irán subiendo la dificultad de los coches que controlaremos y, por supuesto, los circuitos que circularemos en ellos. Poco más que decir, en serio, insisto en este juego, y es que Project Gotham Racing 4 es casi casi lo que le falta a Forza Motorsport 2 para ser el juego de coches perfecto. La parte gráfica, quizás. La parte arcade no, porque Forza Motorsport es un simulador. Son concepciones distintas, por supuesto, pero yo creo que si Forza Motorsport hubiera tenido los gráficos de este título, estaríamos hablando, sin ningún tipo de duda, del mejor juego de simulación de la historia. Pero estamos hablando de juegos distintos, insisto, y Project Gotham Racing 4 cumple con excelente su función de juego arcade de turismos, y lo cumple, pues eso, de una manera excelente. Gráficamente perfecto, musicalmente espectacular y jugablemente divertido, largo y todo lo que podríamos esperar de un título de estas características, y por qué no decirlo, de la despedida de Bizarre de Microsoft. Por esto le ponemos a Project Gotham Racing 4 una nota de 9 puntos. Es espectacular, un juego totalmente recomendado, y lo que estamos diciendo últimamente en las últimas semanas de Arcadia Gamers, no sabemos qué pasa, qué son estas rachas de juegazos constantes, no paran de salir juegazos por doquier, y uno tiene una cartera que no puede abusar de ella, amigos. Así que nada, elegid lo que queráis, y según vayan saliendo las cositas las vais comprando, ya sean Platinum, Classics o como queráis llamarlo. En todo caso, Project Gotham Racing 4, uno de esos juegos que hacen historia. Impresionante, recomendado por Arcadia Gamers. Casi que nos vamos a ir con la postdata y las preguntas bizarras. Así que nos vamos hasta ahora. todopoderosa, todopoderosa. Todos los sonidos de Street Fighter. Todos. ¿Qué, Chache? ¿Qué nos traes? Preguntas bizarras. Preguntas bizarras. Tres. Tan. Primera pregunta. Tenemos que conseguir podríamos conseguir el sonido aquel del quiere ser millonario. El corazón ese que late. Me estaría muy bien. Estuviera ahí levantando la ceja. Estaría muy bien. Yo creo que esta sección está hasta interesante. Sí, podríamos plantearnos que sea siempre definitiva, que sea fija. Hombre, de momento es fija. Hasta que no salga algo mejor. Pero no va solucionando la papeleta, sí, no sí, lo hacen sí. Los foreros, esto. Sí, sí, no, les agradece, los foreros están contentos. Primera pregunta de Alquima. O Alquima, no sé, supongo que Alquima. Hay que ver cómo le da la bienvenida a los nuevos usuarios. Bienvenido. Alquima, bienvenido. O bienvenida. Primera pregunta. ¿Cuál es el juego más fácil y más difícil de la historia? No sé si se refiere a que hay un juego muy fácil y muy difícil, o al juego más fácil por un lado y el juego más difícil. Yo creo que se refiere a eso. Sí, ¿no? Edu. A mí no se me ocurre nada, la verdad. A mí no me ocurre. El juego más fácil. Un juego muy fácil. Y un juego muy difícil. Uf. Un juego fácil, a mí sí que se me ocurre. Venga. Sonic Chaos de la Master System. Un juego muy fácil. Y Mario Land, Super Mario Land. Super Mario Land, es cierto, cierto. Un juego que yo ya no me pasaba, no era del rollo voy a pasármelo, sino que me cronometraba a ver cuánto me lo pasaba. Creo que me lo pasaba en 11 minutos ese juego. Creo recordar en su día. Cierto, cierto. Por ahí iba el tema. ¿Y un juego muy difícil? Beautiful Joe. ¿Se te ocurre algo a ti, Chache? No. ¿Ceros? No. Ahora mismo no, estamos un poco espesicos. Pero Beautiful Joe es extremo. Claro, es que esto es una pregunta extremo. Que tendríamos que hacer una labor de sí, café, sí. Cigarro, pensar. Sí, sí, sí, sí. Porque mira, la podemos guardar. Sí, la podemos y pensarla guardar. Mejor para una semana siguiente, porque es interesante, puede haber muchas cosas, muchas sí, variantes. Claro, muchas a ver, variantes. Estamos tirando un poco a ciegas, ¿no? Beautiful Joe, claro, es muy difícil Beautiful Joe, pero también podemos decir que Haunted Castle de Arcade es muy difícil. Cierto. O podríamos decir que Ikaruga es irrealmente difícil, ¿sabes? También. O sea, son paranoias así, son muchos los juegos que son muy difíciles de jugar. Segunda pregunta, ¿qué es lo más friki que os habéis comprado? Pregunta de Monty222. ¿Qué es lo más friki que os habéis comprado? ¿Tú, Chache? Muñeco de Agumon. Ah, es verdad, el muñequino este. No. Hombre. ¡Edu! Muchas cosas. Si referimos a figuras, mi habitación está llena. Pero hablemos de una en concreto. ¿De alguna figura? ¿Alguna cosa? Fricada supongo será la colección de Guilty Gears que tengo. Decir que tengo 4 versiones de Guilty Gear X. ¿Qué pasa? Que dirás, pues no es tan friki. Sí lo es cuando me faltan 2 consolas de esas versiones que tengo. Sí, bueno. ¿Qué te falta? ¿La Dreamcast y...? No, la Dreamcast es la Game Boy Advance. Ay, Dios mío. Amigo mío. Este tío está enfermo. Y también en la Jornaica, que fue una compra compulsiva, si me llevé las 5 bandas sonoras de Yu Hakus así por la buena. Por la buena, por la pati. Hombre, yo diría que lo más friki que me he comprado últimamente, es que últimamente llevo un ritmo de compras elevadísimo. Me he comprado el Dragon Quest Kenshin. Que sabemos lo que es, ¿no? Es ¿sí? el tema. Este. ¿El Wii? ¿La Wii? La Wii, sí, es la Wii. La Wii. Es un juego que se conecta a la televisión, que viene con una espada que nos permite ir avanzando en mazmorras y demás con la espada y tal, que detecta el movimiento. Es un juego, pues mira, que bastante interesante. Eso es que en Japón salen muchos. Y con un blister muy bonito. Y luego además estoy muy orgulloso porque la semana pasada me compré por fin el Sonic CD. Por fin, en perfecto estado. En perfecto estado. Te lo precintaste y todo, ¿no? Sí, me lo precinté así con todo el morro para que nadie lo tocase. ¿Por qué videojuego habéis dejado Espera, de hacer? Cero. No, tú también. ¿Por qué no? ¿Tienes manía, Chache? ¿No? ¿Lo liamos a hostias? Vamos a liarlo. Pensaba que la tuya era la siguiente. Bueno, también. Pero aquí también puede decir algo. Algo muy friki. Que me haya comprado no, pero que me regalaron en su día, hace muchos años. Mis primos me regalaron un día 2 figuritas a pilas de Charmander y Bulbasaur con un detector de sonido que cuando había ruido en una habitación, Bulbasaur y Charmander hacían sus respectivos ruiditos. ¡Bulbasaur! ¡Cha! O sea, vamos, hace mínimo ruido mientras está durmiendo y te jode ya el sueño. Exactamente, por ese mismo motivo los apagaba. Madre mía. Pues, hombre, yo querría agradecer desde aquí en directo a Funspot, Alfonso, que me regaló el otro día la colección entera de Street Fighter 2 de Glenat, Qué cabrón. Ojo, ¿eh? Qué cabrón. Funs, ¿cómo te lo curraste, macho? Te debo una, pero gigante. ¿Cómo os buscabais la vida de pequeños para conseguir juegos también de Alquima? Yo no he tenido consola hasta los 18 años. Yo rayando a mis padres cuando éramos pequeños, ¿no? Bueno, sí. En realidad miento. No he tenido consola, pero estaba el Edu. Sí. Él se aprovechaba de la bondad de mi hermano. Desde los 7 o 8 años el Edu ha estado ahí como un ángel de la guardia con su Super Nintendo y su PlayStation. Lo que pasa es que no conseguía los juegos, los compraba mi hermano. Entonces aprovechaba yo para jugar. Y bueno, y llegaron los 18 Que aprovechaba yo para jugar, y él también. Claro, Tony claro, también. Claro, se venía a mi casa a jugar el Street Fighter Alpha 2 de la Sega Saturn. Pues total, que llegué a los 18 años, cobré mi primer sueldo y me compré la Play 2. A los dos meses siguientes me compré la Cube y a los dos meses siguientes me compré la Xbox. Entonces, a partir de ahí, un ritmo exagerado hasta los 21 años que tengo ahora, con 16 consolas no a las caben, espaldas no y más de 300 juegos. Bueno. Te cagas. Esto es como represión, ¿sabes? O sea, represión y llegar a casa y decir... ¡No tengo consolas! ¡Tengo 18! ¡Ah, me compro todo lo que veo por delante! Sí, sí, básicamente. Edu. Sí. Yo aprovechaba de mi hermano. ¿Ceros? Yo, bueno, tenía un pequeño chollo. Atención, ¿eh? Cuidado. Mi padrastro trabajaba... Bueno, de hecho, creo que era el jefe, ¿no? Era un pez gordo de una empresa que se llamaba Ellipse Licensing España, que era licenciataria de Nintendo. Te cagas. Esto quiere decir que todo el merchandising y cosas así de Nintendo que salían al mercado antes pasaban por mis manos. Era un beta tester. Beta tester no, porque lo que yo dijera no dependía en nada de que saliera o no. O sí, y así acabó la empresa. Pero puede ser. También. Pero no sé si es que es muy exagerado el marido de mi madre, pero la primera Nintendo 64, según él, que llegó a España, fue la que yo tuve durante unos años en mi casa y luego fue a parar a casa de mis primos, que les regalé buenamente. Así como mira, el Super Mario 64. Mira el cerillo. Pero no sé si estar orgulloso de una Nintendo 64. Es como decir, he tenido una Dreamcast. Eso no fui el primero en tenerla. Total, bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué videojuego habéis dejado de hacer o retrasado alguna tarea vital, como comer o tener amigos? Monty 222. ¿Qué videojuego? Yo falté al trabajo por jugar al Beautiful Joe. Ya lo he dicho. Está bien. Yo... Que Beautiful Joe es mucho Beautiful Joe. Qué duro. ¿Por qué? Me esperaba otro juego. Ojo. Pero falta el trabajo por eso es un poco grave, ¿eh? Un poco grave, ¿por qué? Pero si hace un montón de años ya. Yo era un crío. No tanto. Tenía 17 años. ¿Edu? No tanto. ¿Edu? Yo, ¿sabes las cenas estas de Navidad? El día siguiente de Navidad, que se suele reunir toda la familia. Bien, pues mientras toda la familia estaba reunida comiendo, yo acabé de comer, me metí a la habitación directamente, sin decir nada, dejando la cena a medias, y a Zone of Enders 2. Me hice un endurazo yo solo. ¡Ah, que fue en Navidad! Claro. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Tenía un día más de me dejaron el juego, se lo tenía que devolver un día antes. Vamos a pasárnoslo, ¿no? Sí, un endurazte. Yo también. De 11 horas que me tiré yo solo. En una comida familiar me habían regalado Donkey Kong Land. y ahí acabó la comida. Ahí acabó todo el día jugando a Donkey Kong Land. Que hasta que mi madre me quitó la consola y la Game Boy y no me la devolvió. Yo, claro, es que yo pensé en ese tiempo de decir: mañana fiesta. La mitad de mis amigos estarán de cena por ahí. Claro. No quiero aguantar tanto tiempo a tanta gente reunida en mi comedor. Me voy a mi habitación y me paso a zonas de Enders tranquilamente. Oye, falta el trabajo. Mira, por cierto, gran tema que está sonando, tema del agua del Super Mario. ¿Por qué Tony Chan está tan obsesionado con el yaoi? Pregunta de Kickman. Está en silencio, yo no estoy obsesionado con el yaoi. ¿La puedo explicar yo? A tus cábalas. Está obsesionado. Está obsesionado con el yaoi. Yo un día entré en me dijo el Tony, siéntate aquí tranquilamente en el ordenador y haz lo que quieras. Y una carpeta que ponía... ¡Eso está muy fuera de lugar! Una carpeta que ponía... Los Master, ¿le dice algo el nombre de la casa? Sí, nunca mejor dicho. Puede parecer algo sucio. ¡Oni, vente conmigo al despacho! ¡No! ¡Vente conmigo al despacho! Pero si es que era muy gracioso, tío. ¡JJ! Entré en una carpeta que ponía Los Yinchis. Y yo, mira el cerdo con hentai aquí, no me dice nada. Y es cuando ves... Y ya empieza a poner nombres raros. Iruka por Kakashi. En realidad, bueno. No, cortes aquí. No, Tony, que se acaba el tiempo. Cuéntalo que tengo la represalia después. ¿Qué represalia? Era una carpeta entera. Aquí se acaba el programa. Vale, se acaba. Cuando venís corriendo a decirme, Se acaba el programa de hoy, Arcadia Gamer. Es un ya oíste. ¡Un metal! Muy poco, era muy gracioso. Mientras Editor y se pelean, se acaba el programa total, de hoy. Que era hentai. El martes que viene, tenemos la compañía de Feeling y algún compañero más aquí en el estudio. Sí, sí, Marsanzi, Gimi y Pirman. Me parece que sí. Pues, y nos vemos entonces el martes. Sí, sí. ¿Vale? Vale. Venga. Vale, chache. Adiós. Nos vamos ya, chachi. Nos vamos ya. Nos vamos ya, Edu. Nos vamos. Pues nos vamos ya. Adiós, tiros. Buenas noches. Adiós, perro. No he salido hoy, cabrones. No ha salido, pero para nada, perro. Últimamente está más callaico. Una leche. Bueno, vámonos. Adiós, gente. Hasta adiós. La semana que viene. Ar futura.